Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Por Mosh Radio. Mi nombre es Janina Fernández. Estamos aquí en una nueva mañana de sábado, hermosa mañana, con mi compañero Diego Leguizamón. Buen día, Jan. Buen día para todos los que están del otro lado, arrancando el sábado con mucha paz, mucha alegría, mucha felicidad. Padre, ese es el Pastor Jiménez. Sí, no sé por qué carajo arranca así, pero bueno. Es como que hay que renovarse, Jani. Y la renovación viene con energía de... Les traigo, pues. Claro, sí, del señor Burns. Del señor Burns, sí. Totalmente. Hermosa mañana, ¿no te parece? Otoñal, no, ya invernales. Invernal. Pero no hace frío que te calan los huesos. ¿Vos decís? Para mí no, hay mucha humedad. Como en cualquier momento se larga. Ojalá. Ojalá sea cuando yo llegue a mi casa, me acueste y ahí escuche. Porque no hay nada más reconfortante que dormir con el ruido de la chapa. De la lluvia. Y la lluvia. Es confuso igual. Ay, para mí me confunde. A veces pienso que llueve fuerte y no llueve fuerte. Llueve despacio. Sí, claro, también es verdad. Entonces digo, no puedo salir porque está lloviendo un montón. Y después nunca abro la puerta y son unas gotitas chiquitas. Nunca abrir la ventana de última vez. No. Si escucho lluvia me quedo adentro tapada, sí. Es como, son 2 segundos. Te levantas, ¡tac! Abrís. No. Bueno, salgo. Pero innecesario, si está lloviendo. 2 gotas locas. Una llovizna. Vamos a presentar a la mesa, Diego. Sí, dale. Cristian. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Cris. ¿De qué se ríe, mor? Todo el tiempo riéndose. Encima digo que hace pim, pum, pam. Hace todos los soniditos recién se pasó. Le faltó leña para el carbón, ¿eh? Claro, mamucha. Pim, pum, pam, mamucha. Camucha, ah, camucha. Camucha, qué gana de la camucha. Qué lejos que estoy de casa. ¿Cómo andan, chicos, ustedes? Todo bien, todo tranquilo. Bien. ¿Cómo los despertó el día? Horrible, el día horrible que tenemos. No puede estar más feo. Acaba de decir otra cosa. A mí me gustó el día. Va, no sé. Es un día raro. Porque pero no es que hace frío. Estoy bajando línea. No sé. Ah, sí. Vos sos militante del verano. No, yo soy. Nuestro Luis Majul. Yo soy militante de esos días en que hay sol. No me interesa si hace frío, si hace calor. Me gusta el frío. Pero me gusta que haya sol. Si lo veo así oscuro como hoy, ya me dan unas ganas, no sé, de morir. O de dormir. La depresión. O de dormir, indefectiblemente. ¿Te gusta Bukowski? Sí. Sí. Definitivamente. Tuve en mi infancia, pues, se un reprograma documental de Cristian. Claro. En mi infancia. El vaso de whisky ahí al lado. Empezaba a ventilar. Leí Bukowski, leí Nietzsche y ahí se me cagó la carrera. ¿Eso explica tu estilo en la adolescencia de emo? Yo no fui emo, yo fui punk. Fui punk con tintes emos. Yo pensé que había sido emo. No. Pero no, el que fue emo y sigue siendo emo es nuestro compañero, gran amigo. No es emo, es otaku. Muy distinto. Juan, ¿cómo estás? Bien, pero no entiendo por qué siempre esa forma de categorizarme, sí, entre emo, punk, otaku, la verdad, sí, que no. Mal. Ah, no, perdón. Mal, compañero. Perdón, pero no sé. Igual Cristian fue el que siempre con eso. La verdad que no me entendés. ¿Por qué Cristian lo de anime, otaku? La verdad que no. Porque te vi con los lentes, con los lentes pelito son largo. Habituales. El pelo largo es habitual, no sé. Pero es habitual en los otakus. Ah, los otakus. Me haces acordar una onda Evangelion. Sí. Una onda luchador del Kino Fighter. Del Kino Fighter, ¿cómo se llamaba? Kyo. Kyo, ¿sabes qué? ¿Ves que lo sacó lo el solo? Lo sabe, ¿eh? Lo sabe, sí. Pasa que viví jugando ese juego. Es que se mira al espejo, se mimetiza. Él no lo asume, pero está mimetizándose con el personaje. Kyo era el más poderoso, el que le ganabas a todo. Todo bien, pero no te compares con Kyo. No te compares. Bueno, tenemos otro otaku en la mesa. Sí, la verdad que pelea de otakus. Quería aportar algo con lo de Janina y el clima. No sé si sabías que entramos en una etapa tropical en el país. Vamos a tener veranos cálidos y inviernos templados. Por eso ahora estás viendo que no hace ni mucho frío. Y en verano tampoco. ¿Vieron? En verano, ¿cuántas veces estaba todos en la pileta? Este verano poca gente hubo en la pileta. El verano que pasó ni armaba la pileta en mi casa porque hacía frío cada rato, era como que... En mi casa todavía está armada la casa de mi mamá. Una pileta de vino me voy a hacer yo. Mirá, sí, cambio climático. Sí, exactamente. Uh-huh. Y acá hay un dilema, no saben si es por la... ¿Cómo se llama esto? Ah, el calentamiento global o es que realmente se movieron los polos y las latitudes y... El efecto invernadero también puede ser. Puede ser, hay una discusión en eso. A ver que no sé. Igual es todo verso eso. Verso del capitalismo para mantenernos ocupados mientras nos quedan las arcas. Teorías conspirativas. ¿Qué me querés vender? Pero para mí el día está lindo, sí, no sé ni idea. Está feo, está lindo, está bien, está gris. No es ni feo ni lindo, está gris. Está feo, está lindo, no es ni feo ni lindo. Está gris, está ahí en la mitad. Gris. Tibio. Son re tibios acá, ¿no? Es una definición muy otaku. Es más, vamos a hacer una encuesta ahora en Instagram. Para vos, Juan, ¿es o no es otaku? Yo creo que la definición de otaku la tiene acá nuestro compañero, que no lo presentamos. Luis. No, la verdad que no te quiero defraudar, pero no tengo la menor idea de lo que es un otaku. ¿No estás en ese mundo del otaku? No, la verdad que no. Sí, más de la música y de mirar películas y esas cosas. Pero de otaku no. Pasa que tenemos que aclararle a la gente, porque la gente capaz que no lo conoce a Luis, porque no lo ve, no siguen en nuestro Instagram, pero Luis es... es punk, ¿sí? Pero es un punk medio raro, es un punk con salsa, ¿sí? Claro, sí. Pan relleno. Es un punk relleno, medio trosco. No, por favor. ¿Cómo que no? Trosco no, jamás. Bueno, acá de trosco no vamos a hablar porque salta nuestra productora. Me corta el micrófono. Nos están tirando así miradas asesinas. No se metan con Del Plan. Somos todos de flema. No. Pero vos, Luis, este día, ¿qué onda? ¿Qué te parece este día así? A mí me gusta así los días así, me encanta. Sí. Más si llueve. ¿Te gusta Bukowski? Bukowski me parece, mira, bastante sobrevalorado, Bien. ¿Pero leíste algo? Sí, leí. Sobrevalorado, infravalorado, debate. Sí, para mí está un poco sobrevalorado. Justo mandé un meme de Bukowski al grupo. Sí, lo leí. Debe o moriré. Yo de él leí La senda del perdedor y me gustó ese libro. Yo leí... La máquina de follar, sí, La máquina de follar, sí. Que tiene bastantes historias y como que es un chabón... Tiene un estilo muy marcado, eso sí. No sé si lo inventó él o se inspiró en otros, pero por lo menos eso se le puede reconocer que tiene un estilo. De ahí... Si te gusta o no, bueno, eso depende de cada uno. Es muy, muy, muy bizarro. Es muy bizarro y muy crudo en las historias que relata, que comenta. Sí. Hay historias bastante desagradables, también violentas, asquerosas. Sí. Sí, ¿cómo puedo estar leyendo esto? Claro, sí. ¿Qué pasa? Es como que... Como y después que querés seguir leyendo. Sí, él es el morbo, sí. Hay un cuento de Bukowski en el que él se corta las terlipes. Sí, el chabón, sí. Porque sí. Lo engaña a la germu. Claro, que ese que el que inspiró el tema de Flema, me parece, ¿no? Sí. Chinaski se toca. ¿Chinaski? Chinaski era el alias dentro Chinaski del... Chinaski Chinaski Fernández. Chinaski Fernández. Bueno, volvamos a la seriedad de esta mesa, por favor, y presentemos los temas que vamos a tener todo el día. Bueno, yo pienso hablar, sí, hoy de el partido de la selección de ayer, un partido movido. Pero habla de política, Cristian, ¿qué pasa? Claro, Cristian, te confundiste de sección. Bueno, flojo ya, rendimiento de Messi. No preparé nada, vi el partido anoche y ¿anoche? Perdí. No, sí, lo vi anoche en la repetición. Laburé todo el día. Mentira. Voy a hablar del acuerdo que ya está en tratativas a firmarse, sí, entre la Unión Europea y el Mercosur. Vamos a ver ahí otra de estas aventuras de nuestro equipo neoliberal favorito. Histórico por donde se lo vea el acuerdo. Histórico en todos sentidos. Sí, histórico porque nos remonta al 1850 cuando agarraron las riendas del país los neoconservadores. Claro, pero como que lo quieren pintar como que es algo innovador, ¿no? Como que... Sí. Y es algo que se reviene repitiendo. El audio que circuló, eso es terrible. ¿Lo escucharon, no? Sí, es que en realidad no circuló. El mismo Mauricio Macri lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter. ¿En serio? Su cuenta oficial, lo busqué anoche y no es chamuyo. El propio Mauricio Macri lo dio a conocer. Yo lo vi en un grupo de vecinos que lo compartió alguien y dije, bueno, este es... No, mira. ¿Un troll? Un troll haciendo campaña. Y seguro que la campaña nada está hecho pero, al azar. Me da vergüenza igual ese audio, es terrible. Y pero... ¿Qué tipo está yo? Es un acuerdo histórico. No, es terrible. Muy mal. Bueno, y vamos más o menos a tratar de ver una cuestión histórica respecto a al acuerdo y también vamos a hacer un pantallazo de las cuestiones estructurales que, bueno, sí, visto desde la perspectiva que tenemos en esta mesa no nos va a gustar mucho, pero vamos a ahondarlo mejor en política después. Juan. Yo voy a hablar de la nueva Hombre Araña. El Hombre Araña, Lejos de Casa, que se estrena este jueves. Veo que acá hay alguien que no le gusta. No te gusta a vos, ¿no, Cristian? No me gustan las de superhéroes. En general. Ya lo hemos hablado. Sí. Ya lo hemos hablado. Spider-Man es como que me resulta siempre extraño. Anda, chabón, lo pica una araña y se convierte en un superhéroe. Onda, otro se podría tranquilamente, no sé, haber muerto, que le dé una infección, lo que en sea. En un país de tercer mundo te cagás muriendo. Sí. Te quisiera ver acá en el Chaco que te pica una vinchuca. ¿Qué te hace, vinchucamam? Ah, re enojado, ¿viste? Pero... Pobre hombre. ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia es un superhéroe, Cristian? Spidey. Es una araña radioactiva, no es cualquier sí, araña. Exactamente. Dentro de un laboratorio. ¿Cómo te lo explica? Peor. ¿Cuántos Röntgen tenía? Y después para recomendar, porque voy a hablar un poco, voy a extendido sobre esta nueva Hombre Araña, porque hay una generación que se quedó enamorado con el Hombre Araña del 2002, con la de Toby, Kristen, Jane Franco y... No la quiso ver a esta. Porque en mi casa yo me acuerdo que tardé en mirarla. Le tardé un par de meses hasta que dije, bueno, voy a mirarla. Dije, pero la anterior, no, la primera que se llamaba Regreso a Casa. Y dije, bueno, ya fue, vamos a mirarla y... Mirá. Y al final, Y al final, sí, es graciosa todo. Después vamos a hablar un poco. Pero la verdad que bastante entretenida. La primera estuvo entretenida y imagino que la segunda también. Y esas dos son... ¿Te imaginas al pedo? No, sí, tiene muy buenas críticas la segunda. Lo que yo leí tiene muy buenas críticas. A mí me gusta. Es lo único que voy a decir ahora. Bueno, Luis. Bueno, nosotros vamos, voy a hablar de... Bueno, tengo un dilema porque hay mucha información y como que estoy seleccionando en este momento. Pero tus alter egos y vos. Un tema... Me salió el Riquelme. En primer lugar... Vamos a hablar de una novedad importante en el marco de la investigación por un crimen que habíamos hablado en su momento, en que había ocurrido el 24 de mayo en Monte Grande. Estamos hablando de esta investigación en la que habíamos anticipado que estaban implicados los hijos de este boxeador famoso, el Patón Basile. Que después me acuerdo que vos desapareciste. Claro, nos guardamos un rato. Sí. Bueno, en esta semana... Los medios nacionales hicieron eco de la detención del primer detenido, que sería Emiliano Basile, hijo de esta persona reconocida, mientras que obviamente la investigación continúa en busca del hermano del primer detenido. Después, como segundo tema que vamos a hablar, tengo un dilema porque como hubo mucha información, por un lado queremos hablar de el arresto de este loco Matías, que es una persona acusada de daños y robo en el centro de Lomas, que tiene lamentablemente en alerta a todos los vecinos del centro de Lomas de Zamora. Pero también ocurrió el día de ayer, un arresto bastante polémico de un vendedor ambulante también en la zona de Lomas de Zamora, más precisamente en Parque Barón. Así que bueno, vamos a hablar de esos temas. Perfecto. Bueno, Yanni, a ver tu libro, tu alter ego de hoy, ¿de qué se trata? Vamos a hablar de un libro de ciencia ficción que se llama El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Un libro que es del 55, muy interesante, que habla sobre los viajes en el tiempo y, bueno, vamos a filosofar un poco sobre eso. Me gusta. A mí me gusta mucho la temática de viajes en el tiempo. Cuando Juan recomendó la serie Dark, no la vi, pero me interesó. Capaz que esta semana la vi. No la vi. ¿Soy, viste, la diputada que dijo, no voté el proyecto, voto en contra? Bueno, yo soy eso. Pero acá en la no radio. Conozco a Homero Simpson, no sé quién es Homero Simpson, pero... Y ahí me pongo a llorar. Bueno, es un libro bastante interesante, así que... Bueno, no lo voy a leer, pero... No, no, no, no sé si lo vas a leer, pero bueno. Igual yo, antes de que vos des la sección, voy a buscar quién es Isaac Asimov. Sí, voy a buscar la historia para así después te criticamos, porque generalmente traes gente que es un desastre. Trajiste a Guinness... ¿Trajiste a Coelho? ¿Venís? Arrancamos otra vez. Vamos a ver, esperemos que Asimov vamos sea... a ver la biografía de Asimov si entra dentro de los parámetros de moralidad de Cristian. No, de ética y política. Ajá. No, moralidad no me meto porque, bueno, yo no soy una persona... De ética correcta. Y política. Me gustaría hacer las mismas críticas con las de diferentes secciones también. Bueno, oh, dale, sí, la verdad que sí. Como ven, el autor, los protagonistas de la serie que trae él, los... El mismo debate, ¿no? Sería interesante. Contemos con la misma vara todos. Te vamos a contar todas las costillas, ¿eh? Todas las costillas. Acá contamos todas las costillas. Me parece muy bien. Bueno, seguimos. Obviamente no estamos solos, nosotros tenemos acá todo un equipo. No. Producción. En la producción la tenemos a Amanda Ferro. En la operación técnica está Gaby Maduri, como todos los sábados a la mañanita. Asistencia en sonido Juan Ferro, diseño gráfico Fernando Barrera. Y hoy tenemos una entrevista exclusiva y muy, muy, muy interesante. La verdad que un placer tenerla a la compañera acá en este programa. Vamos a tener a Lucrecia Vicenza. La pueden ver todos los domingos, ahí pasan por Temperley, es como van a ver un tumulto de gente. Bueno, ella va a estar ahí en el medio de ese tumulto de gente y bueno, nos vas a contar un poco de cómo surgió esa idea, qué es estar domingo a domingo, porque también... Sí, el mundo del arte, ¿no? Del artista, arte callejero, del, ¿no? El artista callejero, ¿sí? Tiene mucho trabajo acá en Zona Sur y muy respetado, por lo menos en lo que es el arte en el teatro acá en la zona. Así que un placer tenerla, Lucrecia. Bueno, eso y un montón de cosas más. Así que se tienen que quedar, obviamente, hasta las 12 del mediodía, que acá hacemos esto que es ¿Qué me querés vender? ¿En qué me querés vender? Por Mosh Radio. Y ahora que estamos acá en vivo, vamos a hablar sobre cine, series y anime. ¿Con Juan? Y anime. Siempre es lo mismo. Bueno, ¿qué onda, Juan? Yo como adelanté que iba a hablar de Spider-Man, el hombre araña. ¿Dónde está la canción de los Ramones de Spider-Man? Ya pasó eso, ya murió eso, Luis, te quedaste pasado. Igual nunca tolera a los Ramones, pero bueno, fuera de eso... No sabes nada por eso. ¿Qué te pasa? Yo pensé que te habían llamado en honor Ramón. A los Ramones. ¿Le, no, puedo, no, no. ¿Le puedo pegar, Juan? ¿Le puedo pegar un tortazo? Cuando termine la sección, por favor. Bueno, en esta nueva aventura del Hombre Araña, lejos de casa, para el que no vio Los Vengadores, no sé si voy a contar, no sé si contás aparte porque es muy continuación de la última de Los Vengadores. Me imagino que ya todo el mundo vio Los Vengadores, así que voy a decir algo. O no, no digo, no, no. Y no, sí, no y lo algo. Que pasa es que ya se liberaron los spoilers. Después de un tiempo dijeron, bueno, ya está acá. Digo, es imposible con la magnitud de difusión de que tuvo esa película no saber más o menos lo que pasa. Bueno, yo estoy aislado del mundo, entonces. Entonces no lo cuento. Hubo un dilema de Los Vengadores y el Hombre Araña arranca de lo que es la continuación de esa. Bueno, sí, se muere un personaje principal y el... que es el que más quiere, no lo digas, pero es el que más quiere el Hombre Araña. El más quiere, exactamente. Claro. Y vive melancólico recordándolo. Ay, ¿en serio? Sí, sí. Vive ay, así. Qué paja. Es como que... La cagada. No, pero es un pedacito. La cosa que te está medio mal y... Lo que pasa acá en esta, en la lejos de casa, el Hombre Araña se toma el palo, se va de vacaciones con sus amigos, con su amigo el gordo Ned. No sé si él, ese es muy chistoso, el gordo. No sé si el que no vio la primera es un gordo que era re pancho, que le salía todo para el ojete. Como Bagú de el oso de. Sí, es raro. El que ve ahora la imagen móvil. Está pelado, pero en la película tiene pelo. Es como muy es gracioso. Bueno, el gordo se va con los amigos, ¿no? Se va a Europa. Y lo que pasa acá se encuentra con el personaje. Acá no sé si capaz les haga spoiler, ¿no? Porque se encuentra con uno que se llama Misterio. Y en los cómics Misterio es malo. Pero acá están planteando como que es bueno. Y me imagino que eso va a cambiar. En un momento se va a ir para la mierda todo. Y quienes conocen las historietas, como conocen los libros, saben, sí, saben hacia dónde apunta. Exactamente. Ahora, el que no es fan, nada, se va a sorprender. Se va a sorprender y le recae la película, entonces, porque no se va a sorprender nada. Porque el Misterio es harto chamullero, mentiroso. Pensando, qué cosa que yo... Igual, en los trailers, aquellos que no conocen, algún indicio dan muy mínimo. Tiene hacia cara dónde, de malo. Sí, tiene sí. Como cara de malo. Va, para mí... Bueno, sí. Bueno, y la cosa es que aparece Nick Fury otra vez, Nick Furia, el negro Nick Fury, que está interpretado por Samuel Jackson, le pide que trabaje con Misterio para eliminar a unos elementales que están rompiendo las pelotas ahí en Europa, no sé dónde carajo se van, pero se van de vacaciones con los amigos y todo. Pero ¿por qué, Cristian? ¿De qué te reas? Está todo recontra, ultra, archi, mega chequeada, ¿ves? No, la cosa es que se va en Europa, no sé qué parte, pero se va de vacaciones con los amigos y todo, se va con su grupo de amiguetes, el Hombre Araña. Onda American Pie. Y American Pie es un asco de película. Sí, verdad. Horrible. Estamos de acuerdo. Y lo que tiene en esta es como el único Vengador que está en Europa, así que se tiene que hacer cargo, se tiene que poner la camiseta a los Vengadores, el pequeño Peter Parker, que viene inglés. Me hiciste acordar al otro. Ay, sí, al Hombre en Llamas. El juego del hambre, Pita. ¿Juego en llamas? Dije Hombre en Llamas. Hombre en Llamas, había uno que se llamaba Pita. No, que la nena. Hacker, boludo. Hombre en Llamas. No, Pita. No, yo pensé en los Juegos del Hambre. Uno de los protagonistas. Todo el mundo pensó algo distinto, creo. Los Juegos del Hambre fueron ayer. Pero es Peter Parker. Pero yo te dije con tono inglés. Peter Parker. Es muy gracioso el tono inglés. Bueno, y la cosa es que el único Vengador que está en Europa y se tiene que hacer cargo de esto, y Nick Fury lo une con Misterio. Lo que tiene ahora en esta película, el que vio el tráiler, Misterio habla de varios universos. Sí, plantea varios universos el multiverso. Y como vieron en las anteriores, tipo Los Vengadores... El universo no me sorprende. El multiverso. Ya de verso no me espero nada. Sí, no que te tire con multiverso. Bueno, la cosa es que el chabón es malo. Lo siento que le hice spoiler, pero es un hijo de perra mentiroso, Misterio. Así que seguro que lo va a estar engañando con todos esos elementales que salen. Y seguro que habrá engañado también a Nick Fury, porque no creo que sea tan estúpido creer que sea bueno y lo unió al equipo de los Vengadores. Pero la cosa es que los tiene ellos dos peleando contra elementales en Europa. Lo que tiene esta película... te plantean como que el chabón, el hombre araña, vive recordándose de su amigo que se murió en Los Vengadores. Me acuerdo cuando fui a ver Los Vengadores decía, no te queremos hacer spoiler con el trailer del Hombre Araña, así que quedate hasta el final de ver Los Vengadores. Era, yo ni me quedé hasta el final, dije nada, ¿qué? Porque había un adelanto. Viste, antes que salga el trailer, en Los Vengadores estaba, decía, para ver el nuevo trailer del Hombre Araña, quedate hasta el final. Nada, ¿qué? Me voy a quedar hasta el final, dura como dos... Aparte para ver un tráiler de sí, aparte para no, pero al final de la película no había nada. No había nada al final de la película. ¿No había nada? Ah, te quedaste dos. Al final no había nada. Emma Yarina se quedó a dormir en el claro, esperando. Cine esperando. Hasta el final, final. No había nada. Justo, sí. Ah, te recabió, Yarina. Pero estábamos con mi hermano y mi hermano me dijo... me parece que me dijeron que no hay postcréditos. Y no, no había postcréditos. Después lo digo. Bueno, esta es la que se entrena este jueves. Y ahora quiero hablar de la primera, de que fue esta, interpretada por Tom Holland, que también será el nuevo Hombre Araña. Y yo quiero contar algo, lo siguiente. Veo que me pongo también en los zapatos de esa persona que no quería ver esta nueva rehecha del Hombre Araña porque nos gustó mucho la primera del 2002, que estaba Tobey Maguire, Kristen Dunst, Jane Franco. Como que a muchos les gustó esa película y muchos dijeron, no, yo no voy a ver esta, la nueva, porque no está Toby. Dijeron, no está Toby, no voy a ver un carajo. Hay mucha gente que no la vio, me incluyo, yo no la vi de una... Yo tampoco la vi. Y los que están decepcionados no. De la segunda versión. De la segunda, no sé, a mí me decepcionó. Pero acá alguien es un fanático de la segunda versión acá. Alguien dijo que le gustó esa cagada. No, ustedes no entienden nada, chicos. Nadie va a venir más. Se enojamos. Me voy. Igual, pará, ya que Luis no lo dice, lo digo yo. A mí sí me gustó el sorprendente... Ah, te vas de acá, tomate el sorprendente Hombre Araña. Tomate la salida, sí, digo, tenés la puerta ahí... Ah. Las dos películas me gustaron. Las dos películas. Sí. Dicen que la. Yo no llegué a ver la segunda. Dicen que fue espantosa la segunda. No, está ¿Quiénes dicen? Claro, la gente. La gente anda diciendo que fue una cagada la segunda. Te dicen en el colectivo. Yo hice una encuesta. Una encuesta a la salida de los cines. ¿Qué te gustó más? ¿La Spider-Man 1 o la 2? Y la gente decía ninguna de las dos. Ninguna. Era cagada las dos. Yo le preguntaba, ¿para qué fuiste entonces al cine si ya viste la 1 y no te gustó? ¿Para qué fuiste a ver la 2? Y la gente te sabe responder. Es como, bueno, es Spider-Man. La gente dice... Bueno, y lo que el que no vio la Regreso a Casa, mírela, está buena, está bastante entretenida. Voy a contar algo muy gracioso. Yo no me acuerdo, en la primera aparece Michael Keaton, actor que hizo Batman allá en los 90. Yo no me acordaba cómo se llamaba el nombre del personaje malo que interpreta. Y ayer leyendo veo que Michael Keaton hace de El Buitre. Y me causó tanta gracia que mi cabeza la imagen del buitre es el loco que se roba a las novias. Sí, claro. No podía parar de reírme. En el barrio. El barrio del buitre es el buitre, pero cuando lo yo. En Spider-Man, el buitre es otro buitre. Exactamente. En esta, en Regreso a Casa, lo que pasa también está referida a todo con el universo de los Vengadores. Sí. En esta ya no empieza, ya no sé si vieron que en la que Diego dijo, creo el Hombre Araña también te muestran un comienzo que le picó la araña también. Uh-huh. Bueno, en esta, en Regreso a Casa, no, ya te dan por hecho que vos ya sabes cómo carajo se transforma el Hombre Araña. Sí, cero background. Sí. Ya vos ya sabés quién carajo es el Hombre Araña, no rompa las pelotas, vamos a arrancar con la historia. Ya, sí. Con el Spider-Man ya hecho Hombre Araña. Exacto, que se está haciendo, porque onda que se va poniendo unos trajes, unos harapos, unos trapos, uno se va calzando, está medio en bolas, intentando luchando contra el mal. No muestran la muerte del tío Ben. No muestra exactamente. Arranca ya la escuela. No muestra. Acá la cara de Christian sorprendido. No lo muestra la muerte del tío Ben. Es lo más gracioso de la película. Sí, y la tía es más grande, más chica la tía ahora. Se murió. La tía Mary. Es la tía ¿cuánto? Mary joven. Es la tía hot, sexy. La tía es como que sexualizaron todo. A mí me desagradaba mucho el papel de la tía May. Pero, ¿cuál? ¿De la vieja? De la primera versión, sí. Era muy boluda la vieja. Era muy boluda, sí. Sí. Le hicieron modo, sí, la verdad sí. Que... ¡Oh, pija! Y lo que tiene en esta, como le dije, está enganchada con los Vengadores 1, porque no sé si se acuerdan que en los Vengadores 1 vino un extraterrestre a romper las pelotas y hubo una re batalla en Nueva York. Y ultraviolenta y quedó la chatarra extraterrestre. Y el personaje malo no es malo, pasa que él tenía que limpiar la ciudad. Está equivocado. No es que está equivocado, mira lo que pasa, el capitalismo le pasa al pobre... El chabón tenía una empresa para limpiar, sacar toda la mugre extraterrestre. ¿Y qué pasó? Y vinieron, no, tomátela, dijeron, tomátela al palo. Y el tipo invirtió un montón de plata. En limpiar, en levantar la basura. Y le dijeron, no, te tomaste el palo. Y le dijo, pero yo qué hago, ya puse la plata, ya pagué todo. Y no sé, arreglátela. Le dijeron, sí, de hecho vino ay, el Iron Man, ¿cómo se llama? Tony. Y dijo, la empresa está. Dijo, no, nosotros no hacemos nada de esto, andate. Y le sacaron el negocio a este. Y Michael Keaton, el actor de su personaje, ya había puesto toda la lana, la guita, el money para limpiar todo. Exactamente. Y el chabón ya había empezado a limpiar y se quedó con chatarra extraterrestre. Y bueno, de ahí como que, bueno, voy a crear algo de todo esto. Onda, me cagaron y voy a tomar. Me cagaron, sí, voy a tomar. Él pensaba vender como armas, pero al final terminó construyendo. Armas. Al buitre. Armas, bueno, al buitre. Onda que le generó esa necesidad de vengarse que lo hayan cagado. Digamos. Exactamente, no era por malo, no fue de malo. Le cagaron guita y el chabón se pudrió todo. Y como vieron, cuando te cagan guita, siempre me acuerdo cuando te cagan guita, no sé si el que leyó Maquiavelo cuando decía, cuando te cagan guita podés matar hasta a tu padre, decía, era como que. Dije, mira vos, es bueno, acá el chabón le cagaron guita y se pudrió todo. Agarró la tecnología extraterrestre y empezó a armar. Y empezó a armar a las bandas de locales, criminales locales. Sí, es medio ciudad gótica. ¿Y sabés lo que tiene esta Hombre Araña? Yo vi el sorprendente Hombre Araña y se me hacía como muy seria. Pero la anterior, la de Toby, era como medio cómic, parecía muy filmada como cómic. Y esta, lo que tiene la nueva, está un equilibrio entre que es lo de serio y medio cómico, porque en la nueva Tom Holland lo hace medio cómico, pero no está grabado así súper cómico, tiene como tonos serios. Sí, ya, nena. Yo quiero decir que Tom Holland, o sea, es un gran actor, me parece, actuó en una que es lo imposible, que es sobre lo que fue el tsunami. El tsunami, sí, y actúa muy bien, o sea, de pibito es... Sí, como muy buen actor. Sí. Entonces, a mí me parece que es uno de los mejores, si no el mejor, que los que ha hecho del Hombre Araña, para mí, en mi juicio. Y lo que tiene este Hombre Araña, tiene ese equilibrio entre que es medio cómica y que es seria. Como que no se va, porque para mí el sorprendente Hombre Araña, la segunda parte de la edición, se me hacía como muy seria ese masivo. No, a mí me parecía más graciosa. En mi cabeza me la acuerdo para seria. Es todo como una misión que debe tener los creadores, porque en la serie jugaba mucho con esto, que Spider-Man era gracioso. Era torpe. Y como que debe ser un desafío, como hacer la serie, obviamente, pero ponerle esos tintes medio cómicos. Debe ser un desafío. Y sí, es como que... yo comparaba esto cuando me acordaba entre las dos. Sí, es como que sí, la verdad que se le salió bien, entre que salga medio seria, pero también medio cómica. Porque aparte a Peter lo hacen que está en la escuela, está en la secundaria y tiene un amigo, un gordo que es re salame, re boludo y te causa gracia. No, bueno, es que está buena entonces. No es que te molesta. Las partes cómicas están bien hechas. Y la parte seria también, porque sí, en la primera, en Regreso a Casa, Peter está enamorado de una minita y al final resulta ser que tiene una relación con el malvado y se pudre el rancho a Peter. No puede mojar la chaucha a Peter. Es un loser, Peter. No es un loser, tiene su grupito de amigos, pero tampoco es el capo. Está ahí. Está bastante equilibrada la historia, la narrativa en sí está reequilibrada, entre que no es cómica, es medio cómica, pero también es seria, como que no se va a la mierda. Sí, ¿cómo es que es parte del grupo de estudio de los nerds? Pero no es que desarrollan la trama entre nerds y... Como en las otras películas, ¿no? Que es el boludo. No, es uno y... de los matados. No. Solamente como que desarrollan desde el aspecto de que del grupo de nerds, de amigos. Viste que hacen tipo esas competencias de matemáticas, sí. Esas boludeces. Bueno, tiene es el grupo que es medio sabiondo, pero es piola. No es así los giles que los reo, lo verduguean en la escuela. O por lo menos no desarrollan esa parte. También puede ser, no desarrollan esa parte. Lo cual las películas yankees siempre tienen Lo cual en la película... de Regreso 2002. A casa. No, en la película. Sí, sí, Peter Parker era el boludito. Sí, claro, sí, lo descansaba y todo. Sí. Y no, esto es lo que tiene muy equilibrada esa parte. Y esto es lo que reentretenía la película. El que no la vio, veala. Porque... ¿Cuántos Juanes le pones? De 5 Juanes, 4 y medio. A Dios le pido. Bien. Sí, se me viene Juanes. De Juanes se me viene. No está en Netflix. No, pero podés descargarla, después te digo cómo descargar la truchada bien pirateada. Sí, todo pirateado. Bueno, muchísimas gracias, Juan. De nada, Yanine. Bueno, recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. ¿Qué me querés vender? Nos buscan en Facebook, en Instagram. @ ¿qué me querés vender? Así es, en todas nuestras redes. En YouTube también tenemos nuestro canal, así que por ahí también nos pueden buscar, pueden revivir las entrevistas. En la semana también la estamos compartiendo, así que atentos con eso. Vamos a escuchar música y volvemos. Radio, en lo que es ¿qué me querés vender? Siendo las 9:41 minutos de este día nublado en Remedios de Escalada para el Mundo. Seguimos con más secciones. Así es, ¿no, Diego? ¿Qué te pasa? ¿Estás mirando raro? Que también te hiciste medio un trabalenguas ahí. Sí, nos metemos en política, para eso está Cristian. Para que nos cuente, bueno, todo lo que pasó en la semana. Hoy relajamos con las elecciones igual, ¿no, Cris? Sí, hoy noto que ya después de las elecciones es como que la semana que pasó ya se viene dando un rearmado, un acomodamiento que es casi una tensa calma, podríamos claro. decir. Es la tempestad antes de... Después de... No, parece que es la calma después de la tempestad. Sí, estamos viendo eso. Sí, hay reacomodamientos en el Senado, en los bloques de diputados y hay muchos dolidos que quedaron después de las... de las, el cierre de las listas, ¿sí? Hay dolidos en el peronismo, dolidos en Cambiemos. Pero me parece que el tema central de esta semana, sobre todo después del día de ayer, ¿sí? Fue el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que ya está firmado, ¿sí? Después de muchos años de idas, de vueltas, por fin tenemos un acuerdo bilateral entre estos dos grandes exponentes de los grupos comerciales económicos europeos y americanos. Te faltó su adjetivo, el histórico, entre comillas, el histórico. Sí, acuerdo. Remarcó histórico Bolsonaro en Twitter. Yo diría que más que histórico es prehistórico. Teniendo en cuenta los retrocesos. Antecedentes. Teniendo en cuenta los antecedentes y los retrocesos que marca, ¿no?, en política económica en nuestro país, sobre todo, porque a la Unión Europea le viene bastante bien este acuerdo. Pero a nosotros medio como que nos devuelve a... Y a los propietarios de acá, sí, los grandes terratenientes, a los grandes empresarios de acá locales también les conviene. Tal cual, y no sé hasta qué punto. No sé hasta qué punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se buscó en realidad sí es una liberalización de la economía en términos de comercio, ¿sí? Entre estos dos bloques estatales, ¿sí? Supraestatales, ¿sí? Por un lado el Mercosur, ¿sí? Que tiene la gran mayoría de los países de Sudamérica, de Latinoamérica, y por el otro lado la Unión Europea, ¿sí? Que aglutina la gran mayor parte de los países, bueno, europeos, como lo dice el nombre. ¿Qué es lo que se accedió? ¿Qué es a lo que se pudo lograr, sí? Básicamente lo que se logra es una reducción de los aranceles al 0% en términos de aquellos bienes que se intercambian, ¿sí? Por un lado, el Mercosur va a tratar de encajar dentro de Europa nuevos mercados para justamente poder vender bienes primarios, ¿sí? Bienes alimenticios. Se va a incentivar la industria un carajo. No, todo lo contrario. Todo lo contrario. Se va a desactivar cualquier tipo de intento por incentivar la industria local. Tal cual, tal cual. La industria pasa a un segundo plano, sí, casi tercero, si te volvemos a ser el granero del mundo. Y volvemos a pero ser el granero. Pero vamos a desarrollarlo un poquito más. Pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Por qué? Y eso es lo puntual de este caso. La Unión Europea tiene políticas restrictivas y proteccionistas en términos de todo lo que es la industria alimenticia, por lo que cuesta mucho que varios de esos países terminen aceptando este acuerdo, ¿sí? Sí. Por ahora hay un principio de acuerdo, se están firmando, pero esto se tiene que ratificar en cada uno de los parlamentos supranacionales, ¿sí? O sea, en el Parlamento de la Unión Europea, en el Parlamento del Mercosur y en cada uno de los parlamentos nacionales de los países que integran estos órganos, ¿sí? ¿Qué pasa? Allá tienen las políticas proteccionistas muy altas, por lo que es muy difícil que aumente mucho el caudal de las exportaciones alimenticias. Por otro lado, lo que busca justamente la Unión Europea es la exportación, o que nosotros importemos en realidad, bienes manufacturados, ¿sí? Como bien lo sabemos, la mayor cantidad de importaciones lo que provoca es justamente una competencia desleal respecto, claro, a las industrias nacionales. ¿Por qué? Porque generalmente aquellos bienes que se importan desde el exterior y sobre todo desde estos países corren con ventajas, siempre, corren con, sí, muchas ventajas, porque generalmente tienen mano de obra más barata, y tienen una ventaja competitiva frente a nuestras industrias muy grande. De hecho, eso se vio en los últimos años acá con la industria también de las zapatillas también. Tal cual. Hubo fábricas incluso que cerraron, Esteban Echeverría, no muy lejos de acá. Sí, justamente las industrias que más se van a ver perjudicadas es la industria textiles, sí, y la industria automotriz. Que la industria automotriz en la Argentina, bueno, tiene varios polos grandes, como por ejemplo el de Pacheco, sí, en Rosario, en Córdoba, que, bueno, me parece que van a empezar a tambalear. Me gustaría desarrollar un pedacito nada más, esa parte de... Porque capaz la gente estamos dando como sobreentendido qué es lo que pasa con esto. Es muy fácil. Nosotros le vamos a, no sé, dar la lana. O vacas. O vacas, y ellos nos van a devolver... Máquinas. Máquinas, pulores... Pulóveres. Sí, pulóveres. En el mejor de los casos... En el mejor de los casos va a ser así. Como ha sido históricamente, sí. Para que la gente entienda, nosotros vamos a darle las cosas y ellos nos van a venir vender fabricadas en vez de nosotros fabricarlo. Nosotros vamos a vender materia prima y ellos nos van a traer tal cual. en caso de que se incentive la industria, eso genera más trabajo, pero acá al contrario, se va a desactivar la industria. Sí, sí, es justamente el temor que tienen varios de los sindicatos, es ese justamente. Sí, ya tenemos un desempleo del 10% sí. Y con estas políticas es posible que el desempleo siga aumentando. ¿Por qué? Porque más allá de que se abran posibilidades de nuevos mercados para las pymes y para las empresas, lo que se prevé en realidad es todo lo contrario. Que estos mercados lo que hagan es justamente terminar de implosionar la industria nacional, ¿sí? Recordemos que viene en un mal momento la industria, con una caída tras caída, sí. Sobre todo desde el 2007 para acá, ¿sí? Y el desempleo sigue en continua alza. No sé, hace poquito salieron las nuevas cifras del INDEC hablando de un desempleo del 10,2%, que es preocupante, como mínimo es preocupante. Y yo creo que... este acuerdo, yo subjetivamente lo digo hablando por si alguno se lo pregunta, no soy una persona objetiva que te va a decir... ¿Cómo? ¿No sos un periodista objetivo? No, yo no. Y lo aclaro porque... De la nata. Lo aclaro porque... Independiente. Ya me dieron caña la otra vez. Ah, sí. Porque dicen, no, vos no sos parcial. No, yo no soy parcial. No existe la parcialidad, muchachos. Y muchachas. Y por lo que se puede ver del acuerdo, justamente pareciera ser que es más favorable a la Unión Europea que al Mercosur. El Mercosur se dio muchas cosas, ¿sí?, para lograr este acuerdo y pareciera que está dispuesto a seguir cediendo, pero para mostrar un signo de apertura política y económica, ¿sí? ¿Qué pasa? El gobierno cree que este acuerdo puede dar una imagen de apertura al mundo, una imagen de codearnos con la Unión Europea, de codearnos con los más grandes, y pareciera que esto es buenísimo, pero solamente en teoría. Vamos a ver qué pasa de acá hasta que se termine de firmar el acuerdo, se empieza a poner en funcionamiento, pero lo que básicamente se ve es que esto va a traer dificultades en la industrialización, ¿sí? Va a traer un déficit en la balanza comercial, porque nosotros vamos a seguir importando materias primas mientras ellos nos van a traer productos ya manufacturados. Que venga la Play 5. Nosotros le vamos a meter. ya pensando, ¿ves? Placa video barata. Mente de otaku, ¿eh? Y esa mente de otaku ya no da para más. Como siempre, digo, o sea, estos países piensan en su beneficio propio, protegen su industria porque tienen una política de proteccionismo muy fuerte, sí. Pero promulgan para la afuera un liberalismo, ¿no? Sí. La apertura de las distintas barreras que ponen los otros países. Sí. Pregonan la libertad de mercado, pero sí. Mientras tanto en su industria ellos protegen a full su mercado. El costo que implica a nosotros a nivel industria nuestra es muy alto. Sí, es altísimo. Para que se beneficien unos pocos, porque el tema es ese también, ¿no? Tener muy en cuenta que obviamente que hay quienes se benefician acá. Por eso y se hacen estos acuerdos. Son muy pocos los que se benefician. La gran mayoría de la población no se va a beneficiar. No, al contrario, los que se van a beneficiar son los grandes grupos ganaderos, que son al final los que se terminan siempre beneficiando con este tipo de políticas. Son los nietos del acuerdo de Roca Rusima. Sí, los hijos de Che Garay. Sí, esos van a seguir teniendo, según se ve en el acuerdo, van a tener todavía un buen pasar económico por un par de años, por lo que se ve. Recordemos también que si lo que se busca vender es más materias primas, hay algo que no cierra, ¿sí? Y sobre todo lo que no cierra es justamente la baja de retenciones. Convengamos que sigue habiendo unas retenciones bajísimas para lo que es la exportación, que eso le deja casi una ganancia limpia al productor agropecuario, que no es el pequeño productor, sí, que no es el gran productor, el que tiene hectáreas y hectáreas y millones de hectáreas de... Y esto tiene impacto producto. También pienso en la inflación, ¿no? Como han ellos mismos también, ¿no?, promulgado el aumento del dólar, de la inflación, por beneficios en estos comercios. Sí, sí. Vamos. O sea, eso también, como que es una gran cadena de sucesos negativos. Sí, tal cual. Vamos a ver cómo da el impacto en el término de adquisición de divisas, ¿sí? Porque si vemos este acuerdo, es posible que el tráfico comercial aumente, ¿sí? Pero hay que ver cuánta de ese tráfico comercial lo puede llegar a adquirir el Estado. Porque si sigue siendo estas retenciones tan bajas, van las retenciones, o sea, la plata que le va a entrar al Estado va a seguir siendo poca. Y sí. No sé si le conviene tampoco. Sí, me pongo a pensar en también en las cuentas en el exterior y todas esas cosas. O sea, son muchas posibilidades negativas. Ya de eso, nosotros hablamos de la parte ideal. Ya después si hablamos de lo real y de las cuentas en el exterior, de los en las cuentas fiscales y lo demás, bueno. Ya nos fuimos. Partiendo de que ya tenemos varios gente en los Panama Papers. Funcionarios. Funcionarios, importantes. Sí. Funcionarios, sobre todo gente de ojos claros, que habla medio con una popa en la boca. Igual no sé que si dicen miau. Y que dicen miau. Igual, ¿cómo nos viene con este discurso? Yo tenía haciendo una acotación cortita, tenía un amigo que antes de las elecciones de Macri había una propaganda que decía que el campo iba a ser el motor de la Argentina. Y yo le explicaba a mi amigo, loco, te estás metiendo un discurso del 1880 y no me creía. Tal cual. Y bueno, si vos te fijás más o menos en la historia de este acuerdo, porque es un acuerdo que ya se quiere firmar ya hace bastantes años, ¿sí? Sobre todo desde 1995-94, que es cuando se creó el Mercado Común del Sur, ¿sí? Las negociaciones siempre fueron medio trabadas, ¿sí? Por este intento siempre de la Unión Europea de imponerse sobre lo que es los intereses americanos, ¿sí? En el 2004 se dieron por cerradas las negociaciones hasta el 2010, que se empezaron de nuevo a dar paulatinamente, pero nunca hubo un acuerdo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recordemos que desde 2004 hasta el 2010-2012, ¿sí? Hubo en el bloque, claro, sí, una política bastante proteccionista en defensa de la industria nacional, sí, que respetaba justamente esto, sí, respetaba, sí, un proteccionismo. Era una época muy marcada en la región, sí. Claro. Hoy todo lo contrario. Sobre todo desde 2017, que ascendió Bolsonaro, sí, presionan los dos países más grandes del continente para que se dé justamente este acuerdo, y hoy lograron, bueno, ayer el acuerdo Latinoamérica en 4. No, bueno, también entendiendo que la derecha está empezando a gobernar Latinoamérica. Sí, entonces, sí, sí. Eso facilita, claramente. Sí, sí, sí, sí. Por sí. Por eso mismo estaba comentando que en los intentos de negociación atrás que se hicieron, porque creo yo que era por eso, ¿no? Porque se debe a que estaban gobiernos con distinto tinte o ideología, sí, política. Sí, sí, sí, sí. ¿Y este tipo de acuerdo es reversible? Porque ahora se vienen las elecciones y no sabemos si Juntos por el Cambio, mira, se llaman, va a seguir gobernando. Reversible no sé si se puede, es la palabra justa, ¿sí? ¿Qué pasa? Este tipo de acuerdos, ¿sí? Se firman, sí, hay una firma primero, pero después se tienen que debatir y tienen que ser ratificados en muchas instancias, ¿sí? Claro. Por ejemplo, estoy en un ejemplo que está pasando, o que empezó a pasar sobre todo ya hace un par de años, ¿sí? Que era un tratado de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, ¿sí? El tratado se firmó en el 2017-2016 y no se puso en vigencia hasta principios de este año, ¿sí? Porque había una de las regiones europeas que no estaba de acuerdo con el trato y no la validó. Entonces imagínate, si una sola región pudo poner en jaque todo un acuerdo europeo, ¿sí? Supranacional, continental. Imagínate hoy en día el acuerdo entre tenemos el Mercosur. Esperanza todavía. Tenemos esperanza, sí. Yo me imagino que en el resto del mundo como que ven a Argentina como que un país que nunca es confiable. Sí. Como que bueno, arreglamos con este gobierno, pero si después se va a ir a la mierda, va a venir otro gobierno con otra política completamente distinta, claro, y va a tirar toda la mierda. Vamos a ver qué es lo que decide hacer cuando el que gane las elecciones, ¿no? Porque todavía está bastante abierto, ¿sí? En las PASO se está dando todavía se da por lo menos en lo que se ve una posible victoria de Fernández, pero todavía en las elecciones generales de octubre está medio, viste, dudoso el asunto. Hay que ver. Por lo que se ve, sí, Fernández apunta de por sí a una reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario, sí, a fijarse qué es lo que hay que pagar, a, no te digo un choque, sí, con el fondo, pero por lo menos un intento de negociación para pagar mucho menos de lo que le debemos, o por lo menos pagarlo más tranquilo. Vamos a ver qué hace y qué dicen respecto de lo que es este acuerdo, ¿sí? Recordemos que se firmó recién ayer en el contexto de la cumbre del G20 en Japón, en Osaka, ¿sí?

ellos dicen mierda, nosotros amén. Bueno, estábamos escuchando a La Polla Records con el tema Ellos Dicen Mierda. Nosotros amén, guacho. Histórica banda del género punk que anunció su regreso después de un parate de 20 años. Semanas atrás lo anunció. Tranca el recreo que se dieron. Y bueno, esta semana se confirmó también una fecha de regreso a nuestro país. Van a tocar en La Plata, en el Estadio Ciudad Único de La Plata, el 8 de febrero de 2020, así que todos los fanáticos están ahí a full, expectantes porque pase el 2019. Habla en tercera persona, ¿te diste cuenta? Sí, sí, sí. Están, sí, como si él no, ¿viste? Sí, yo me incluyo, uno de los fanáticos sí que están esperando. Un fanboy. El regreso de La Polla Records. Soy un fanático de La Polla Records. Un fanboy. ¿Dijiste en el Estadio Único de La Plata? Sí, señor. ¡A la mía! ¿La alcanza así para llenar? Y mirá, son varias generaciones, así que puede ser, ¿por qué no? Sí, sí. La última vez que tocó acá, había tocado con Ramón Mejía. Ah, no. ¿No es argentina la banda? No, es española. No, maldita sea, Diego. Yo no sé quién es, Salvatierra. Perdón. Son los vascos locos de Salvatierra. Mira. Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Estamos todos de clima. Claro, y también. Y de La Polla. Y de La Polla, claro, también. 7 minutos de las 10 de la mañana. Y nos metemos con Yanni y uno de sus alter egos. Claro, bailá, Yanina, dale. Claro. No estamos esperando eso. Estábamos esperando eso, claramente. Yanina, bailá. Bueno, me gusta. Mirá, escuchá la voz. Escuchá la voz de Dios. Escuchá la voz de Dios. Yanina, bailá. Ahí está. Si no hay descuento de sueldo. ¡Qué exigente, Dios! Que haya sueldo, por favor, Dios, primero. Claro, partamos desde ahí. Aguinaldo, sueldo, vendría muy bien. Bueno, aguinaldo no te prometemos nada en la época en la que estamos. Aguinaldo no se te promete. Bueno, vamos a hablar de un libro de ciencia ficción. ¡Wow! Muy interesante. Se llama El fin de la eternidad, perdón, de Isaac Asimov. A ver, este libro es del 55. Es un libro súper interesante, ¿sí? Me suena muy revolución fusiladora. No. Bueno, pará. ¿Por qué revolución fusiladora? Igual cada uno lo ubica en un contexto. Claro, sí. A mí se me viene 1955, lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Postguerra. Claro. No, en realidad, si lo vamos a ubicar en el tiempo y el espacio a este, al relato de este libro. No. Los oscuros años de la proscripción. De hecho, peronista. Como que esta época, ponele hasta el siglo XXIII, ponele como que lo tratan como si fuera la época vieja, la prehistoria. Como que no tiene influencia, no es que hablan de. No le dan de hecho, político, digamos. No es que pasó algo durante la Segunda Guerra Mundial y crearon la máquina de tiempo, sino como que los hechos se sitúan muchos siglos más adelante. ¿Me entendés? Y van y vienen en el los tiempo, pero no vienen a este tiempo. Digo, como cara que este tiempo no un carajo, digo. No, ¿sabés qué? Ahora entendí, es como que en realidad la historia comienza en el futuro, que es ahí donde pasa esta, no sé si es una creación de la máquina del tiempo, ¿cómo sería eso? No, ya está instalado el sistema, de hecho. Es una sociedad en la cual vive en un espacio atemporal, ¿sí? Donde ya existe esta, pongámosle máquina del tiempo, hay un grupo de personas que se desplaza a través del tiempo de los siglos, van, no sé, al 2000, al siglo 2000, o sea, claro. Viajemos no como muy lejos, al siglo 2000 o retroceden al siglo 500, y ellos están en un espacio atemporal. Entonces pueden viajar y desplazarse a lo largo de los siglos. Y dentro de esta sociedad de eternos, así le llaman, o se llaman eternos, hay diferentes roles y escalas. Y que por eso es que realizan estos viajes en el tiempo. Dark le choreó zarpado a esta serie. Ahí está libre. Viste que nada está, todo está inventado. Todo se recicla. Sí. Bueno, te cuento así. Hay distintas escalafones, ¿no? En esta sociedad de eternos, todos los que están dentro de este espacio atemporal. Tenemos a lo que es el programador jefe, que es el que define como qué se va a hacer, los destinos de las modificaciones. Tenemos a los ejecutores, que acá es donde tenemos a nuestro protagonista, que es Harlan, el ejecutor, que es ejecutor personal de del programador jefe. El ejecutor lo que hace es realizar la acción que modifica algo en el tiempo, ¿sí? Como que define las líneas matemáticas de decir, bueno, si yo cambio esto de lugar, no sé, un celular de lugar y en vez de que esté ahí lo dejo en el otro lugar, la persona que va a agarrar ese celular tarda un segundo más y eso modifica un montón de cosas a lo largo de los años y llega a modificar un hecho crucial en la historia, ¿sí? Decime. ¿Crea varias realidades ese viaje o sigue siendo que, digamos, la misma línea temporal, solo que como vuelve en el tiempo, cambia algo y a partir de ahí es como que toda la línea temporal que ya existía deja de existir? Lo último que dijiste es eso. Si a vos cambiás, entonces la línea que existía deja de existir. Entonces una y persona... empieza a crearse la nueva. Sí, hay una nueva línea de tiempo. No es que hay multiversos, no es que abrís una línea temporal distinta, entonces tenés dos líneas de tiempo. Claro, por eso preguntaba. Sino que en realidad vos cambiaste todo. ¿Sí? Una persona que, no sé, que tenía una próspera carrera, de repente ahora no es próspera carrera y es paralítico, porque vos modificaste una cosa en el tiempo. No sé, por decirlo así, de alguna manera. Modifica la vida de cientos de personas, si hubiera modificar tomado la un hecho. De dormir ayer, por ejemplo. Si sí, exactamente. Si eso. Sí. Pero una realidad distinta los ahora. Ejecutores modifican, hacen un cambio mínimo para llegar al estado máximo que ellos desean, ¿entendés? Entonces el cambio mínimo es modificar un hecho como muy muy simple, como cambiarte el celular de lugar. Hacen el cambio mínimo en un momento histórico. Digo, a ver, estoy dando el ejemplo, de celular, pero en el libro no sé, se entiende que se vacía una botella, por ejemplo, vacían una botella, entonces hacen que, o no sé, un desperfecto en un auto que hace que llegue un minuto tarde a un lugar en donde tenía que presentar algo y que eso hizo que este tipo no estudiara esa cosa y eso haga que no se diera la bomba nuclear, no sé, por decirte algo. A mí me pasa cuando pierdo el tren, es como una fantasía recurrente que tengo, de pensar qué carajo hice de más que no tendría que haber hecho para haber llegado justo al tren. Sí, sí, me pasa lo mismo. Sí. De decir, bueno, tendría que volver en el tiempo y no tendría que haber buscado tanto las llaves, tendría que haberme ido y, no sé, salir por la ventana para llegar a tiempo. Uh-huh. Viene por ese lado, ¿no? Sí, creo que a muchos nos pasa eso, sí. ¿No? De salir y decir, ay, ¿por qué? O estás llegando a la parada y te pasa el colectivo por el frente... Y pasó algo que vos sabes que te retrasó. Sí. No sé, bueno, tuviste que entrar porque nos pasa el gato mucho con el transporte. No le había quedado. Claro, sí, nos pasa mucho con el transporte, bueno, sí. La verdad. Nos pasa con a el mí transporte. Me pasó que un par de veces que me duele la panza, no sé si ir a tomar el colectivo. Y en medio del colectivo, una gana de ir al baño, algo así. Y dije, ¿pero por qué no que me quedé en mi casa? Y frunciendo ahí las nalgas hasta que. No, nos desviamos del tema, volvamos a este libro, ¿sí? El fin de la eternidad. Bueno, estamos hablando de este protagonista, que es Andrew Harlan, que es ejecutor, que el tipo lo que hace es entrar en un determinado, o sea, le dan un trabajo, ¿no? Le dan un expediente, un estudio, entonces analiza las distintas posibilidades y decide, bueno, si yo modifico esto del lugar en este momento histórico, puedo modificar toda la línea de tiempo de realidad. Igual el término realidad es cuestionado, como que no, ellos no nombran realidad porque la realidad se modifica. Claro. Y también hacen diferencia entre el tiempo biológico de los que están en este lugar atemporal y el tiempo que van modificando, ¿no? De los siglos. Porque no es lo mismo los años que vos tenés o los años que pasan cuando vos viajás en el tiempo, que podés ubicarte en distintas etapas, que el que viaja en el tiempo. El que viaja en el tiempo tiene otro tiempo biológico. ¿Salvan vidas? ¿Matan vidas? ¿Algo de eso? No, nada que ver. Mira, la función de esta eternidad, de este espacio atemporal, es salvar la mayor cantidad de vidas. O sea, modifican cuestiones en el tiempo que hacen que salven la mayor cantidad de vidas. Y bueno, Y el hecho... Salvemos las dos vidas. Sí, estaba pensando que Granata tranquilamente podría ser protagonista del libro. Granatex, ahí se llama Granatex. Personaje Rusox. Está construido muy interesante este libro porque arranca en un momento en el cual como que el protagonista está por cometer un delito dentro de los términos, ¿no? De delito de la eternidad de su función, de su laburo. Y como que está en un momento que después va desarrollando su historia para atrás, ¿no? Entonces va contando qué es lo que lo lleva a estar en ese momento. Y después va contando su historia hacia adelante, qué es lo que pasa después, ¿no? Hay una película que le re robó a eso. No sé si ustedes vieron una de Bruce Willis, que él viaja en el tiempo y que se tiene que matar al de joven. No me acuerdo el nombre. Looper, le re robó. Bueno, de hecho cuestionan estas teorías de viajes en el tiempo, de qué pasaría si viajas en el tiempo al pasado y matás a tu abuelo. O sea, ¿vos vivirías si viajas en el tiempo? Looper la afanó con toda la furia. Ese libro del futuro. Sí, les... Bueno, también en este libro hablan de esto de que supuestamente lo que plantea, la teoría que plantea este libro, es que un cambio mínimo en una época modifica una realidad en unos siglos, pero después, en unos pocos siglos, unos pocos años, pero después eso vuelve a la normalidad. O sea, el transcurso de la historia sigue normal. No modifica... en muchos siglos más adelante. O sea, tiene un cierto alcance, ¿no? Esta teoría sí, un periodo cortito, vos nada más. Tenés como modificás esto y esto tiene cierto alcance. No es que modificás toda la historia de los siglos posteriores. Creo que entendimos, Janina. Bien. No es lo mismo matar a Hitler en el 45 que, no sé, correr un vaso en los 90. Te modifican distintas proporciones según el hecho que vos realices. Sí, exactamente. Y tiene impacto a cierta cantidad de años. Depende de lo que hagas. Bueno, el protagonista va desarrollando la historia de él. Cómo es que él entra en este espacio temporal. Entra a los 15 años, empieza a estudiar. Lo empiezan a formar. Bueno, como... pasa unos años como observador que va a distintos siglos a observar el comportamiento de las personas y después lo designan ejecutor y como ejecutor lo mandan a llamar para hacer un trabajo en un siglo con un tipo con el que había tenido medio un conflicto que no se llevaba muy bien y ahí conoce a una protagonista que es de ese siglo, ¿sí? Y se enamora de esa protagonista. Siempre sí. Está la historia de amor. Sí, igual es re interesante porque... Y no correspondida, supongo. En todo, a ver, este mundo de Eternos no hay mujeres, solo hombres. Porque si vos sacás a una mujer del tiempo real, sí, es más probable que se modifique la realidad a que si sacás un hombre. Esa teoría como tienen... Sí, me reperdí igual. ¿Cómo? Hay una mujer y no... No hay mujeres. O sea, durante el libro... No da luz a vida alguno, le recabe a uno de esos Eternos. En los Eternos no hay mujeres. No hay mujeres en los Eternos y generalmente no forman parte de los Eternos las mujeres, porque las mujeres, si vos las sacás de su espacio, de su tiempo real... eso es muy probable que modifique la realidad a mayor tiempo. Vos a cada persona que sacás del espacio real para que sea parte de los Eternos, los incorporás a los Eternos, vos tenés que estudiarlas y sacando a esa persona modificás la realidad mucho a lo largo del tiempo. ¿Me entendés? Si vos... Raro igual. Es complejo, por eso es bastante complejo. Hay que pensar, Diego. No, sí. Lo siento. No, sí. Como vos también lo estás diciendo, sacar a cualquier persona requeriría de todo este estudio, de todas estas cuentas, como por eso ahí me hace ruido la distinción. Sí, por eso. Modificar un celular de lugar modifica a lo largo de la historia un montón de cosas. Entonces, claro. Se hacen diferentes estudios para ver, hay programadores, no sé, matemáticos, tipos que hacen diferentes estudios para ver cuál es el impacto de la modificación en la realidad si vos sacás algo de ahí, sacás a una persona. Entonces no es lo mismo el impacto, se modifica la realidad de tal magnitud si vos sacás a una mujer a que si sacás a un hombre. ¿Entendiste? ¿Entendés? No, sí, lo entendía, pero nada, me sigue haciendo ruido para pensarlo. Bueno, pensadido. La verdad que es súper complejo el libro, es súper interesante todo el estramado, porque encima les conté como una parte muy pequeña. Después se desarrolla, pero muchísimo más, porque empezás a cuestionar de los círculos en el tiempo, las paradojas temporales. ¿Realmente tenemos 24 horas? Bueno. Me está reservando tu libro, creo que lo voy a comprar, ¿eh? Sí, ¿sabes qué? Sí, lo tengo acá en PDF, no, en el celular. Sí, no. Re pobre, patético. Rata. Bueno, a mí me gusta más el libro físico, pero bueno, lo tengo en celular, lo tengo en PDF. Pobre. ¿Qué se va a hacer? Bueno, esta es la recomendación de hoy. ¿Cómo se llamaba? El fin de la eternidad, de Isaac Asimov. Bueno, Johnny, muchas gracias, como siempre, por tus alter egos. Bueno, nos vamos a escuchar música. Quédense con nosotros que seguimos en ¿Qué me querés vender? Ah. Seguimos en ¿Qué me querés vender por Mosh Radio? Y estábamos escuchando Tus ganas de justo antes de la guerra con Los Esquimales, esta banda de Bernal, que, bueno, lanzaron su primer LP el año pasado. Un long play. Exactamente. Rey Yankee. Bueno, seguimos aquí y vamos directo a la sección de nuestro compañero Infiltraditos. Frente como el jopo de Diego, como siempre. Se coparon con la canción, Nada, sí, la canción es muy buena. Para la gente que escucha. Bueno, como habíamos anticipado al principio del programa, en primer lugar vamos a hablar de una detención, una investigación que tuvo una novedad importante esta semana. Se trata de el crimen de José Luis Furt, este joven, esta persona de 32 años que había sido asesinada el 24 de mayo último en la localidad de Monte Grande, en circunstancias que los investigadores trataban de determinar, ¿no? En primer lugar, o en primera instancia, se especuló con que esta persona se habría resistido a un robo. Más tarde se habló de una discusión de tránsito. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación nos comentaron que el móvil de este crimen probablemente haya sido un crimen pasional. Para que la gente, bueno, en primer lugar, comentar que el detenido en esta investigación, en esta causa, es el hijo de un boxeador, una persona famosa, es el Gonzalo Patón Basile, una persona que ha tenido incluso una participación, creo, en El Marginal, una serie muy conocida. Este joven, como habíamos anticipado una vez en este programa, estaba siendo investigado, estaba siendo intensamente buscado por la policía. Por esa misma razón fue detenido este lunes en la localidad de Quilmes Oeste, dentro de un domicilio donde permanecía prófugo, ¿no? Estamos hablando de Emiliano Basile, de 24 años, quien es el primer detenido en esta causa, mientras la policía busca intensamente al segundo implicado, que es su hermano mellizo, que también está implicado en esta causa. Aparentemente, la hipótesis principal que manejaría la fiscalía en este momento sería que este imputado habría tenido algún tipo de vínculo amoroso con la pareja de la víctima. Esto habría desencadenado una discusión en la calle, donde casualmente se cruzaron la víctima, que iba en moto, con este detenido, que también se trasladaba en moto. De hecho, hay un video que manejan los investigadores donde se ve que José Luis Furt, la víctima, como que lo increpa a este tipo que pasa con la moto y se va. José Luis Furt guarda la moto, sale como que va en busca, viste, como que se nota que está recaliente y sale a buscarlo, como que lo quiere enfrentar, como que lo quiere pelear. Se sube al auto, el auto se va, y bueno, en ese momento no capta la filmación el momento de la agresión, pero los testigos afirman que vuelve este Emiliano con otra persona atrás de la moto, de acompañante. Este sería su hermano, que lo ejecuta de alrededor de 3 balazos cuando la víctima estaba en el auto. Esto sí se ve cuando ellos huyen de la zona, de la escena, claro, del crimen. ¿Cuál es el que está prófugo, el que disparó? El que disparó es el que está prófugo, sí. El que detuvieron es el que manejaba la moto. ¿Y al que está prófugo, hay algún dato de dónde puede llegar a estar? La policía ya sabe, pero está esperando la orden de allanamiento está esperando. Es un caso bastante, no sé si polémico es la palabra, pero sí que trascendió demasiado. Los medios nacionales le dieron mucho interés este lunes después de la detención, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de dos hijos de una persona bastante polémica también. Fuiste la primicia, Luis. Iba a decir eso mismo, fuiste la primicia. Fuiste lo primero que dijo y después desapareciste por miedo al patón. Al patón Basile. ¿Quién no le tendría miedo al patón Basile? Malo. Sí. De hecho, la gente cercana a la víctima nos comentaba también que estos pibes, estos aparentes asesinos, no son queridos en el barrio, incluso... tienen antecedentes violentos, ¿no? Con los vecinos. Todo mal. Que son personas temidas. Mierda. Dejémonos de hacer jodas, chicos. Pero con el pibe, que, o sea, la familia a la que le dispararon, ¿los conocían a ellos? Sí, tenían... ellos, pibes, eran conocidos. De hecho, eran conocidos por justamente porque eran... los acusan de ser violentos y de que permanentemente tenían altercados. Pero no tenían una relación cercana, como decían. No, tenían relación cercana. Después también vamos a hablar de un arresto bastante polémico, un video que trascendió esta semana en Lomas de Zamora. Estamos hablando de la filmación de la cámara de celular de un testigo que captó el momento justo en el que la policía de la comisaría novena de Lomas de Zamora, Parque Barón, detuvo a un vendedor ambulante de 30 años que se dedicaba a la venta de tortillas en esa localidad, ¿no? Esto causó bastante polémica entre los vecinos. Ustedes habrán visto, me imagino, el video que se hizo viral en redes sociales. Sí. Donde se ve que los policías lo reducen a este sujeto en el suelo. Él se resiste en el suelo y como que dice, me detienen por trabajar en la calle o algo así por el estilo. Esto obviamente se me asimila a mí, por lo menos, con bastantes situaciones que se vienen viviendo en todo el país, sobre todo también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que vemos permanentemente trabajadores ambulantes o vendedores ambulantes que son detenidos. En este caso hay una denuncia muy grave, que es de los testigos que viralizaron este video, que acusan de maniobras fraudulentas, digamos, a los efectivos de la comisaría que lo detuvieron, que, según estos testigos, aparentemente le habrían pedido una coima de alrededor de 500 pesos para que lo deje vender en la calle. Bueno, sí, igual me parece que lo que tiene de bueno que se viralice tanto, que sé que a mucha gente no le agrada, especialmente a los fachos, pero que se cuestione un poco el rol de las fuerzas policiales. Sabemos que hoy en día, por decisiones... políticas, Bullrich, tienen que, digamos... Disparar y después preguntar. Sí, tienen otros permisos que antes no tenían. Pero bueno, lo que tiene es que, dentro de todo, lamentablemente hay que llegar a que la policía llegue a eso para tener una sociedad crítica. Se comparaba mucho este video con el video que también trascendió esta semana, que también se volvió muy viral, acerca de un... No sé, un empresario, como... un empresario, sí, acusado, no sé, de violencia, sí, de género. Sí, iba a decir otra palabra. Porque, bueno, esto demuestra también que le pedían, que tiene la fuerza de seguridad, sí, para... O sea, le pedían, por un lado, calmate, tranquilizate. Un accionar policial bastante violento, digamos, en este, sí, caso de vendedor ambulante, comparado con el otro hecho de este que vos comentás, completamente contrario, re tolerante, o sea, tranquilízate, amigo, en tono así. O lo que sucedió ahora esta semana, que fue el fallo que, bueno, en realidad, de que condenaron a la pareja que se había besado, claro, en Constitución, sí, la condenaron, sí, a un año, bueno, está en suspenso, pero por resistencia a la autoridad, porque supuestamente, bueno, nada, esas situaciones de criterio de... Bueno, nefastas. Consultados los efectivos que participaron de este caso tan polémico en Parque Barón, ellos confirmaron que este vendedor ambulante fue liberado a las pocas horas de ser detenido por orden de la fiscalía que intervino en la causa. Y que, bueno, la versión de ellos es que esta persona, en momentos en que se lo trató de identificar, se habría tornado violento con los agentes. De hecho, los habría amenazado, los habría insultado. Según nos informaron los policías, esta persona daba a entender que tenía conocidos en la municipalidad de Loma de Zamora, que era conocido de un concejal, y que incluso trató de agredirlos con golpes de puño, y que por esta razón los policías lo redujeron de manera que se vio en el video que fue captado por un testigo que justo estaba en ese lugar. Sí, claramente una explicación tenían que dar acerca de lo que se veía en el video. Faltaba capaz esa parte, o sea, en el video. Pero una explicación tenían que dar porque era un accionar muy violento. Sí, sí. Al de los que se repite con los vendedores ambulantes en todo el país, sí, lamentablemente. Yo me acuerdo mucho el caso del pibe que vendía sándwiches de salame, ¿te acordás? ¿Te acordás? Sí, sí, ese que fue tremendo. Que lo hablamos acá. Una cara de triste tenía. No creo fue, que el pasado. Fue el año pasado. Sí, no, sí, vivo. En fue la policía 11. De la ciudad, sí, sí, combatiendo la mafia de los chabuzanes. Sí, sí, sí. Sí, combatiendo el narcotráfico de sándwiches. Sí, sí. Está buena esa para un título, la mafia de los chabuzanes. La familia. Acá todo el mundo puede andar armado, pero ni se les ocurra andar con una canasta de sándwiches porque te revientan a palazos en el suelo. Después un hecho un poco bizarro para mi gusto, pero que llama mucho la atención a los vecinos también de Loma de Zamora, bastante alarmados por el accionar de un personaje conocido en esa zona, pero que no es muy querido, lamentablemente, por los vecinos. Estamos hablando, Juan. Estamos hablando de un nombre identificado como Matías Roldán, pero más conocido como el Loco Matías. Esta persona está acusada de romper los autos de los vecinos estacionados en la vía pública para tratar de sustraer las pertenencias que hay en su interior, ¿no? De hecho, ha sido filmado en reiteradas ocasiones con este accionar tan violento y delictivo, obviamente. Claro. Y por ende fue detenido durante esta semana por efectivos de la Comisaría Primera de Loma de Zamora, que nos comentaron que no es la primera vez que se lo detiene a esta persona. No. De hecho ha sido en reiteradas oportunidades detenido debido a este accionar. Se trataría de una persona con problemas psiquiátricos que padecería esquizofrenia a causa de su adicción a las drogas. Por este motivo, la fiscalía que intervino en esta causa ordenó que se lo traslade inmediatamente al Hospital Evita de Lanús, donde los profesionales de la salud iban a constatar debidamente si se trataba de una persona con esquizofrenia. En ese caso, sería internado en ese hospital o, obviamente, iba a quedar detenido, imputado por robo, ¿no?, y por daños en la vía pública. Pero sin embargo, los vecinos, los testigos de la zona, incluso una de sus víctimas, nos afirmó que esta persona volvió a la calle, incluso se lo ve por la zona, y que aparentemente, según nos comentaron, habría sido, no sé si liberado sería la palabra, del Hospital Evita, debido a que habría falta de camas o algo así por el estilo. Así que los vecinos obviamente están bastante preocupados por este sujeto. El loco Matías, y que rompe los autos y te roba todo. Que rompe los huevos. Qué raro, sí, que la policía. Incluso es muy gracioso porque la denuncia, porque se lo detiene a este tipo. Una de las denuncias era de un vecino que el chabón sale a la puerta de su casa y ve a un loco que se lleva esta porquería, ¿cómo se llama? La del gas natural. El medidor de gas. Se lleva el medidor de gas y se va. No. Sí. Pero iba a volar toda la vez. Rarísimo. No. Muy loco. Sí, sí. Está re chiflado. Sí, sí. Claramente. Igual se afana todo, así que... Chiflado y vivo también. Chiflado, pero no boludo. Podría preguntarle si lo quiere pasar por mi casa, chabreárselo, porque la verdad que... Mal, para que después el disgusto de la boleta... Bueno, pero... Claro, que la boleta se la coma él también. Pobre, qué sé yo, no sé quién hacer cargo de su situación. Qué raro que la cana no lo acababa a palo. Yo creo que lo sabrá cagar. Sí, sí, que no te enteraste es otra cosa. No te tenés razón, ¿no? Sí. Obviamente no me van a contar, esa es la paliza que le dimos. Y no, par de bifes... Sí. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre. Por toda la información. Recordamos que tenemos la app de la radio, Mosh Radio, buscan en el Play Store. Y los que tienen la aplicación, tengan en cuenta que hay que actualizarla. Así que actualicen la aplicación para que nos puedan escuchar con la mejor calidad a nosotros. ¿A qué me quieres vender? Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos. estamos en otra hora de Mosh Radio. ¿En qué me querés vender? Sonaba el dúo de Loma de Zamora, Curindina, con Naomi. Bueno, es momento de que volvemos un rato. Vamos a decirlo así, nos metemos en Zapa de Macaco. Sopa de macaco, sopa de macaco, arr. Sopa de macaco, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa de macaco, scr. Sopa de macaco, sopa ¿qué no entendés, Juan? La canción, nada, no entiendo nada. No entendí nada. No, creo que dice algo con la sopa de macaco, pero claro. Pero no lo puedo dar un sentido, porque yo no sé dónde salió el chiste de la sopa de macaco. Creo que ya estoy viejo. Estás viejo, Juan. ¿Me lo pueden explicar, por favor? Hay un video que se hizo viral en un momento que había un chabón corriendo en una cinta y gritaba ¡macaco! ¡Macaco! ¡Sopa un macaco! ¡Madelicia! Bueno, ¿qué lo podés escuchar al final de la sección? ¿Nunca le prestaste atención al sí, final? Sí, lo escuché, pero no, no sí, ¿pero qué está corriendo en una cinta? Así nomás, ya. Ahí está. Y corre en la cinta, dice eso, así no... Mirá vos, no estaba ni enterado. Eso que soy de mirar videos virales, pero creo que nunca me llegó. Te lo perdiste a este, Juan. ¿De qué año es esto? Del año pasado. ¿Del año pasado encima? O no, de este año, no, ni idea. ¿De qué año es? Bueno, el Dieguillo. El Dieguillo sabe seguramente de qué año es, pero es bastante reciente. No, no tengo idea. No tengo idea, sinceramente. A mí no se me ocurrió ponerle, en este caso, el título ni la canción. Bueno, me mandé al frente solo igual. Sopa de Macaco, esta semana se dieron a conocer un par de entrevistas que se le hicieron a artistas, lo hizo un programa de C5N, durante la gala de los Martín Fierro. Pero bueno, se dieron a conocer las entrevistas esta semana. Aparecen muchas personalidades, aparece Romina Mangel, aparece Reinaldo Setecase, Mariano Yudica, Germán Paulowski, Vero Lozano, todos muy críticos con el gobierno de Mauricio Macri. ¡Dale! ¡Dale! Y entre esos críticos aparece, sí, Luis. No me la esperaba de alumno, Mariano Yudica. De Mariano Yudica dijo, le preguntaron si él votaría ahora a Juntos por el Cambio y él dijo que él es peronista. Mirá vos. Sí, por aquí. Él dijo que él es peronista. O sea, ya entender como que no. Se supone que no. Pero bueno, tenés un peronista también en la lista, así que sí. No sabés qué esperar. Bueno, panquequista. Panquequista. Panquequista. Bueno, panquista. Y uno de ellos también que habló y que generó mucho revuelo fue Piñón Fijo. Que inesperado. Inesperado porque él lo dice en un momento que lleva 30 años de payaso y la verdad es que nunca se metió en estos temas. Le han hecho entrevistas, le han hecho homenajes, pero nunca se metió en cuestiones más políticas. Entonces le preguntan, como le estaban preguntando a todos los que estaban pasando por ahí, la verdad que el notero de C5N bastante bien, y dio cátedra, yo diría que dio cátedra. Sí, así que escuchémoslo. Creo que hay modelos de país que está totalmente probado y comprobado de que no funciona para la mayoría de la gente. Y eso no lo digo yo, y no hay que ser ni economista ni politólogo. Yo tengo 30 años de payaso, pero adentro transcurren 53 años de ciudadano. Así que un par de crisis de neoliberalismo las tengo vividas. Yo notaba que había mucha gente humilde que iba al teatro y me identificaba, porque yo soy del interior. Iban mirando el teatro así como la primera vez que llegaban, en este caso a ver a Piñón, pero era una buena excusa para... Y esa gente no la veo ahora, porque creo que se ha acortado esta brecha. No derrama, el neoliberalismo no derrama. No derrama, es verdad, la teoría del derrame no existe. Derrama miseria. Derrama miseria. Sorprendido. Derrama miseria, viste que Piñón es de ahí de Córdoba. Pero o sea, esa canción de fondo, loco. Pero capaz que al chavo nunca le habían preguntado al respecto. O sea, claro, sorprendió, pero porque nunca le habían consultado su opinión o su postura, ¿no? Política. Para mí, que justo. En ese para mí, momento, sorprendió para bien. Lo poseyó el alma de Agustín Tosco. Tosco le pintó. Y le pintó ahí el sindicalista. No, para mí es muy interesante. Sí, recontra. que dé, bueno, su opinión, teniendo en cuenta que es una personalidad bastante reconocida, bastante respetada en el ambiente, y que salga desde de su lugar, que digamos, de su, claro, zona de confort. Con una amplia trayectoria. Claro, sí. Pero bueno, ¿qué pasó? Le pegaron por todos lados. Le pegaron por todos lados a nuestro querido Piñonca. Le decían a él, el Piñonca. Le dijeron... todo mal, ¿cómo se meten con Piñón, loco? Lo bancamos fuerte acá, Piñón, ¿eh? Después de yo me enojé. Esto... Hay yo una me enojé. Mochila. Como, una mochila en la casita de Piñón. Hay un saxo. Se fue todo el se fue toda la mierda. 013. Ah, no, ¿cómo? No me saltes con otra, ¿eh? Yo igual posta, me sé muchas de las canciones, claramente. Infancias. Sí, yo me... Lo dije en la semana, igual. Creo que lo dije en el grupo, que yo me crié con Piñón Fijo, así que... bueno, ¿qué pasó? Saltó Alfredo Casero. Allá desde España. Con munición gruesa, me imagino. Sí, a través de Twitter. No dio declaraciones bien textuales, pero sí a través de Twitter. Un poco como que... Diciendo que los payasos vuelvan al lugar de donde salieron, que es la calle. Como que le dio. Qué copado este Alfredo Casero. Como que denigrando. Sí, como no tenés si... derecho a hablar, aparte. Dedícate a eso y callate la boca. Yo pensaba en lo contradictorio, ¿no? Como si el chabón hacía humor también. Y cuando empezó a hablar de política se lo escuchó. Hoy en día ya no se lo escucha tanto, pero bueno. Porque ya entendemos, ¿eh? Sí, nos fumamos la gilada que decían. ¿Por qué le cayó la boca a otro? Es como que nos, claro, porque Piñón se dedica, ¿sí?, bueno, al humor infantil, en el caso de él. Entonces, bueno, lo que decía era que se dedica a lo suyo. Entonces, si le tenemos que decir a Casero que se dedica a lo suyo... Bueno, eso lo dijo desde allá, desde España. Se armó revuelo en Intratables, programa político que tiene bastantes años ya en la televisión argentina. Se le dedicó mucho tiempo a la guerra menos pensada, porque así fue como se tituló a esto. Lo cierto es que, a ver, Piñón Fijo ya después de esto no saltó más a decir nada. Bueno, que no le dieron más réplica, digamos. No, como que ya se quedó ahí en el molde, también porque no, seguramente él no esperaba causar tanto. Esa repercusión. Pero lo cierto es que en Twitter, en las redes sociales, más que nada, fue así una explosión. ¿En contra, a favor, negativa? No, ¿sabes? De todos lados. De todos lados, Twitter. Imagino, como una bolsa de gato. Bueno, a ver, están los caseros, vamos a decir. Sí. Que dicen los que, team caseros. Claro, los team caseros que dicen, es un payaso, dedícate a lo tuyo. Y están los que dicen, Piñón, le cerró el orto. Entonces, vemos quién es el payaso acá, si sí, Casero o si Piñón. ¿Pero Piñón se prendió a contestarle a Casero? Me parece que ni se prendió como en... Ay, no, me parece a mí, no sé. No, si tengo no, la información, no. Como que no se prendió tampoco en esa. No, pero... No hubo un recontra Casero... Twitter, discusión de Twitter de... No, para nada. Pero Casero sigue, le dijo, payaso horrible, falso, payaso militante, volver a la calle. Eso fue lo textual que le dijo Alfredo Casero. Piña arriba, piña abajo. Yo no puedo creer cuánto puede dolerle una opinión crítica sobre una situación, loco. Es una persona, pues todo, él... Claro, sí. No es Piñón el personaje, así, no es... Sí, pero en esto vale todo, ¿viste? Vale todo en esto. O sea, el argumento de Casero sería que no puede hablar porque es un payaso. El argumento es ese. Como si el gordo Casero fuera, no sé... Una persona recontra indicada para hablar de política. O sea, claro. Callate, Casero. Callate vos, estar gritando duro. Dos horas, sí. Queremos flan, no, sería muy serio que digamos. Provocando, que es hasta violento. Una persona que es hasta violenta cuando habla. Sí. ¡Flan! ¡Queremos flan! Se volvió muy nefasto Casero. Un tipo completamente loco, sí. Para mí es un personaje. También es un personaje como Capuzotto, se paró del otro lado a hacer humor político. Él dijo, bueno, yo me voy a parar. No, de este yo lado. Creo que está completamente loco. Una vez le escuché a Martín Ciccioli que en un momento él se había viralizado un video en el que él como que parecía que estaba re en pedo y como que buscaba, se quería pelear con uno que aparentemente sería la pareja de su ex mujer o algo así. Claro. Y que sí. A Casero lo burlaban, todo, como que te metieron los cuernos, qué sé yo. Cuernos secos. Y Ciccioli cuenta que el productor del programa ese de televisión, creo que era un programa de Canal 13, lo llama a Casero y le dice, hola Alfredo, ¿cómo estás? Y Alfredo, el casero le contesta: ¿y a vos qué te importa, la concha? ¿A vos qué te importa cómo estoy, la concha? Tipo de pocas pulgas también, casero. Sí. Che, completamente para, loco. Hay alguien que no lo hace. De acá de la mesa, yo lo bancaba una banda hasta que se puso en esta postura. Sí, sí, yo también. No, yo no, a mí nunca me causó gracia. A mí me gustaba el tema pizza conmigo. Sí, muy bueno. Y el otro, el de Japón. Ah, también. Sí, sí, Shimahu. No, bueno, pero Cha-Cha-Cha. No entiende nadie. ¿Cha-Cha-Cha nunca vieron? Sí. Yo sí, nunca me gustaba el casero. El Batman. Vos callate. Yo me lo sé por los videos de Bendita. Renga reventada, le decía. Era genial. También estaba Operación Bursaco, creo que era que se llamaba, ¿te acordás? No, sí, no me acuerdo. Que eran dos policías de Bursaco que se rascaban los huevos más no dar. Estaba con el Alacrán, creo que era. Que muy bueno, Bursaco ATR. Bueno. Bueno, cómo nos discriminaban, ¿eh? Como la gilada para los claramente portinitos se vino en debacle, casero. Y ahora se pelea con... Encima ni siquiera es una pelea, es como... Como salta, que no le dio... mucha bola, Piñón Fijo, parecería. No, me parece lo más apropiado. Sí, sí. Ahí él mismo estaría rompiendo una imagen, sí. Entonces... como fue bastante apropiado. La opinión, nada, yo no entendí por qué carajo saltó de allá desde España. ¿Qué carajo? Está re pendiente. Se fue supuestamente para relajarse y sí. Está re pendiente. El pasa que es un defensor a capa y espada del gobierno. Vos fíjate sí. Que cada vez que alguien sale a atacar al gobierno, que trata de esbozar una crítica, ya lo tenés ahí a casero. ¡Ay, Coca, se robaron todo! Sí. Ahora habla después de 10 años. Ya es el speech del troll institucionalizado, de hecho. Sí, sí, a mí me llama un poco la atención porque es un informe de C5N que dura 4 minutos, en el que aparecen muchas personas... En el que tal vez la opinión más centrada, si se quiere, o más explayada, que digamos que hasta tiene conceptos teóricos, bueno, es la de Piñón Fijo. Pero después, Vero Lozano dijo que es un desastre, Macri. Germán Pavlovsky dijo que le pone un 3 a su gobierno. El Tano Pazman dijo que lo votó y que no lo va a volver a votar. Entonces, ¿por qué se le agarró con Piñón Fijo? Su la condición parte... de payaso parece claro. Como que... Sí, no bardeó por ahí porque era lo que le quedaba más fácil, ¿no? No me acuerdo decir. Que... Pero a Pazman le decís, Pazman la tenés adentro. Ah. Previo a conocer esta faceta o este lado de casero, me acuerdo que lo había visto interpretar un papel en una serie de hace varios años atrás que se llamaba Para Vestir Santos. Sí. Ah, sí, me acuerdo de esa, sí. Donde el chabón hacía de que era un policía re contra refacho, con esa idea, viste, retrógrada, mal. Y como que al final terminó... Habrá sido su mejor papel. Claro. Sí, lo hacía muy bien. Lo se hacía identificó. Muy bien. Se lo identificó. Hacía muy bien. Y encima como que te causaba gracia. Porque, claro. Porque es cómico, casero. Y después como, sí, cuando, como actor... cuando mostró su lado, o sea, cuando empezó a hablar de política, como que yo dije, ah, entonces no, como que no estaba actuando mucho. Como claro. Que le fluía naturalmente, digamos. Era él mismo. Papel. Claro. Bueno. Fue la pelea de la semana... Así que no sé qué conclusión sacarle. La conclusión que podemos sacar es que este país hay que evacuarlo. Ah, no, hay que evacuarlo. Yo creo que estamos a nada de evacuar el país. Hay que ya tratar de ir evacuando los caseros del mundo. Por más Piñón Fijos y por menos caseros. Vamos a la tanda y ya volvemos. ¡Macaco! ¡Hola, macaco! ¡Hola, macaco! Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. En la feria Manos en Escalada, Marcela tiene la solución. Arreglos de ropa, apliques de crochet, remeras, faldas y vestidos. Soluciones en ropa, Marcela. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.

palabra en qué me querés vender. Seguimos en vivo a través de www.moshradio.com. Y momento de entrevista, tenemos a Rosa Salomón, tenemos a Lucrecia Vicenza, tenemos a cuántas personas deben haber acá, actriz, presentadora, comediante, de todos sos. Así que bienvenida, fuerte el aplauso. Gracias. Gracias. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer enorme tenerte, Rosa. Contanos, ¿cómo entraste en el mundo del arte? Uf. Qué pregunta para arrancar. Arrancamos ahí. Y en el arte empecé con bandas en un templo rockero. En realidad vengo de una familia de un padre sirio libanés. Así que no sé si quería que trabaje y estudie, sino que me distraiga. Claro. Era bastante mentirosa, porque la verdad que tenía que mentir para hacer lo que me gustaba de chica. Medio represivo también, ¿no? Hay que mentir porque si decís la verdad no te dejan hacer nada. Así que empecé actuando, no empecé aprendiendo. Encontré en las bandas y en lugares no convencionales como ese espacio para poder hacer lo que me gustaba. Y al principio empecé recitando, haciendo monólogos, poesías propias. ¿Esto a qué edad? A los 16. Muy jovencita. Sí, 17 y 18, me acuerdo que mi viejo fue... Había un templo rockero llamado Al Borde de Temperley. ¿Lo conocen? Bueno. No. Ya, ahora está la Iglesia Universal, así que imagínate lo que era el templo rockero. Hay muchos lugares que después fueron iglesias. Sí, ¿no? Que pasaron a ser iglesias. Sí, como ex narcos que después son pastores. Sí, también. Como los 12 apóstoles. Pero bueno, empecé en lugares no convencionales y como una necesidad de expresarme, y me veía ahí que era como reconocida. Después todos los trabajos duraba poquitos días, ¿viste? Así que yo vivía escapándome, yendo a Capital, cruzando el charco, ¿viste? Temperley, 93, 94, 95, muy chica ya. Acá no pasaba nada, o sea, en Temperley lo primero que pasó fue Jumbo, no sé, ¿viste? Como, sí. Como la evolución. Te quería preguntar justamente cómo viste esa, si hubo una evolución, si hubo un cambio respecto al arte callejero, ¿no? Como empezaste en Temperley, sí, hasta sí. Ahora. Sí, lo sabía. Yo tenía ahí en Guillón, Payaso Juanillo, Gavioto, seres para, imagínate, Luis Guillón, seres sumamente hippies, ¿no? El que malabariaba era un hippie que pasó de hacer, digo yo, ¿no? En mi experiencia pasó de hacer pulseritas a hacer malabar. Eran como los raros del barrio, ¿no? Como que no había tanta oportunidad. Recién, si uno iba a Capital, empezaba quizás a ver otras cosas. Sí creo que en Zona Sur, a nivel teatral y a nivel cultural, siempre lo que es el partido de Lomas de la Lora, digo, siempre hubo grandes movidas culturales. Pero las oportunidades que se tiene ahora, al menos yo en lo individual, si no pertenecías a un teatro y estudiabas y ensayabas una obra, no era tan fácil entrar claro. A ese espacio. Creo que recién con este formato, ahora se dice varieté, ¿no? Pero yo claro. Tenía que unirme con una banda, un expositor que exponía cuadros, otro con poesía, y nos íbamos juntando y yo organizaba cosas porque quería actuar. Y en realidad la plata, lo que es dentro del capitalismo, el dinero, lo encuentro dando clases de teatro. Ajá. O sea que me armo un currículum con 17 años diciendo que tengo 23, porque no me alcanzaba. Ah, mira vos. No me alcanzaba, digamos, el estudio, ¿no? Claro. Así que lo actoral estaba en todo. En no, todas, aparte, las, todas las escenas de la vida. Sí, quedaba en casting todo y quería decir, no lo aprendí, fui claro. Yo. Otra sí. Consulta que recién me da vueltas a la cabeza. Cuando vos arrancás, que digamos, con 16 años, muy jovencita, teniendo que mentir incluso. Sí, ponele 17, así que empiezo a ganar dinero, digamos, en eso, 17. ¿Vos de entrada, en el primer momento, lo pensaste también como fuente laboral o lo pensaste tal vez como más hobby? No, cuando empecé eso yo me sentía fea, que no era querida, entonces al principio lo hacía para ser reconocida, querida, poder aceptada, sí, la cuestión sí, de la adolescencia. Estar atrás, que un chico esté atrás mío porque wow, vive de lo que hace, ¿no? Después me atravesó el teatro, Después sí, ya. Yo creo que el teatro puede ser una linda experiencia. Puedes estar el teatro al servicio tuyo, ¿no? Como arranqué yo, ¿no? El teatro estaba al servicio mío para reconocer, para salir, para ser valorada, para decir lo que yo pensaba, que no era aprobado desde mi familia, ¿no? Ser como la oveja negra, ¿no? Que empieza a romper un montón de mandatos. Pero después sí me atravesó, como para llegar a este presente donde yo estoy al servicio de, esa, de mi profesión, ¿no? No es que el teatro es para mí ahora, me atravesó. ¿Y hay un punto de quiebre entre esa adolescente que solo quería ser aceptada y lo buscaba a través de, y entre, bueno, ya una persona que sabe que está a disposición de...? Y sí, sí, porque después no, no es cuando vos tenés ganas, o viste como esto, quizás después de ese templo rockero hubo una fecha que quizás mi padre, gracias a Dios, no me encontró, ¿no? Porque fue a buscarme, era bastante perseguida, y a partir de eso, bueno, el momento en que los padres también te dicen, bueno, hacé lo que vos querés. Y ese es el peor momento también, ¿no? Porque mientras te dicen no, no, claro. A quién echarle la culpa, pero claro. Pero bueno, hacé lo que vos querés, pero nosotros no te vamos a bancar. Así que yo creo que me atravesó cuando empezás a transformar, cuando empecé a elaborar textos, quizás cuando empecé a comprometerme, a encontrarme con el humor. Porque yo venía del drama, ¿no? Claro. De estudiar en el conservatorio y siempre que quería hacer humor no era reconocido, no hay lugares. De hecho, el día de hoy creo que se lo sigue tomando el teatro tradicional como, a veces siento como menor, ¿no? Varieté no es teatro, el humor, ¿no? Como en la historia, el drama sobre el humor. Pero creo que me atravesó cuando sentí que esa transformación, cuando me empieza a transformar a mí, ¿no? Como mujer, actriz, me empieza a sanar y empiezo también a hacer catarsis a través de mis personajes y de las historias. Sí tuve que pasar, ¿no? Por casting, por lugares donde sos como más... Sentía yo una actriz ejecutante, ¿no? Wow, estás en el Cervantes, pero no decidís nada. Claro. O no ganas nada y tenés que vender entradas. O sea, en aquella época era bastante así, ¿no? Bueno, quedás en un casting, tenés que vender entradas. La primera función se cubre esto, la segunda se cubre lo otro, la tercera se cubre lo otro, la cuarta ya no la hacemos más. Ya cuando vas a ganar, no hacemos más. Así que en eso siempre sentí la gana de sentir libertad. Siempre me imponía, hasta sentía culpa, ¿viste? De decir, bueno, no... No me gusta nada al final. Así que empecé a crear yo los espacios. Capital fue muy duro porque, bueno, emocionalmente los actores también tienen... está como lo vertical, ¿no? El actor principal, el director y el compañerismo y todo lo que yo había estudiado en el conservatorio, creo que recién lo encuentro en el teatro, con el teatro cabeza, ¿no? Todo eso que estudié estaba ahí. ¿Cómo surgió el teatro cabeza? O sea, ¿cómo se formó? ¿O cómo entras en el teatro cabeza? ¿Cómo es? Y cómo entro yo ya estaba creado. Nace Ludovico y con lo que serían los personajes ahora Ramirito y Ricardo Rubén. Sí. Y yo entro como invitada. Y después cierra Ludovico, se busca lugares y bueno, se va a las tres, cuatro lugares hasta que Las Nobles Bestias abre el espacio para que el ciclo sea todos los viernes. Y bueno, y ahí fui invitada y fue algo increíble porque deseé para mi cumpleaños ser parte del elenco estable y al otro año se me cumplió el sueño. Está filmado eso. que pido el deseo. Y en diciembre, 7 de diciembre era mi cumpleaños, cayó viernes esa noche, y en marzo ya era parte del elenco del Cabeza. Pero bueno, entré como invitada, porque yo trabajaba, daba clases de teatro en centros de día, lo que es el área de discapacidad, fue algo también, un viaje de ida, y trabajaba bajo jefe, sí, en centros de día del Estado y del privado, y bueno, fue el primer laburo que dejé, me acuerdo que fue por Ludovico, porque los viernes no me podía levantar, pero yo quería estar ahí. Creo que muchos dejamos cosas por Ludovico, ¿no? Nos replanteamos, no Ludovico, sino por el Cabeza, por esa forma de hacer teatro y contar las cosas y hacer contar las cosas a través del humor, ¿no? Encontrar. Yo venía más del absurdo también, Urdapilleta, Pavlovsky, lo que es de fuera de país, Ionesco, Beckett, había esas cosas que me gustaba como a través de esas técnicas o esos personajes contar cosas que me pasaban. Uh-huh. El absurdo, no sé si... Sí, está bien. El absurdo, que no sé si tiene lo que es en la televisión, no tiene tanto lugar y empezaron a tenerlo más en los 90, ¿no? Capaz. Y sí, vos veías, claro, veías a Caseros, que bueno, no es el Casero de ese entonces, ¿no? No. Pero bueno, vos veías filmando, no sé, rodando por el pasto, endrogada en la drogué, fumándose un sorete en la luna, y vos decías, ¿qué es eso? Claro. ¿Qué les pasa? Sí, pero bueno, acá el absurdo nace con post-dictadura, con medio de la dictadura, ¿no? Buscar otra manera de contar lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Me parece a mí. Creo que fue toda una apertura, ¿no? Sí, el teatro abierto, ¿no? Yo me investigué mucho de eso, y lo que es después de la dictadura, después del absurdo, para mí, en mi opinión, el realismo nunca después volvió a ser realismo puro, ¿no? Después de un acontecimiento como la dictadura, los desaparecidos. ¿Cómo cuento eso desde el realismo, no? Claro. Si quiero decir la verdad. Claro. Entonces, cualquier obra ahora, creo yo, es que escriben, no hay un realismo puro. Ya no se contextualiza tanto, ¿viste? Tiene la silla de tal, de clase media, del coso. No, ahora no importa dónde sucede, ¿no? Porque en esa época... El que te golpeaba la puerta podía ser el lechero, dice Bertolt Brecht, ¿no? Mm. Tocaron la puerta hasta que tocaron la mía, ¿no? No hay una lógica. No. Y cuando ya no hay una lógica, bueno, hay como que se rompe como un realismo, ¿no? Así que... Tienes que jugar sí o sí con eso para tratar de contar lo que vos ves en el ambiente también. El tratar de romper con la lógica del realismo, como vos decís. Eso te ayuda también a contar como vehículo. Y claro, y de transformación. Creo que volvemos a eso, ¿no? A una noticia oficial que no es así. Y bueno, de hecho surge el teatro independiente en esa época, ¿no? ¿Por qué no? Están desapareciendo compañeros, algo nos pasa, no están contando lo que... Había, ¿no? Más que contarlo de alguna manera. Y sí, un mundial que te atraviesa ahí. Claro. Nosotros, yo siento un presente que estamos compitiendo con la televisión, ¿no? Para mí fue recuperar la salud, ya varios años no tener televisión, como que no era saludable para mí levantarme y escuchar en vez los pájaros o el cielo, ¿no? Y ver el cielo, prender la tele, ¿no? A ver el clima, ya arrancar, ¿no? 3 grados. O no hay tren, ¿viste? Mataron a un adolescente. Entonces uno ya arranca el día que uno decide, ¿no? La vida es tan finita y tan única como arrancar ese día, ¿no? Entonces yo creo que nosotros, como los que estamos en esto, elegimos el humor como para contar también lo que está pasando. ¿Cómo, okay, perdón, cómo nace Lucrecia? Lucrecia nace en el 2000, fin del 2010, por una propuesta de Kevin, que es un poco, o sea, nace entre travestis casi y homosexuales. Me propone hacer, yo daba clases en Cultura del Sur de Temperley y él daba todo lo que es circo aéreo al lado, en el galpón de al lado, y me propone que buscaba una clown, y yo no, para mí el payaso o el clown era el que tenía la nariz, ¿viste? Claro. Sí. Entonces dije, no, me parece que te equivocaste. Yo daba teatro al lado, o sea, yo dejo los colegios y me llevo todos los alumnos que querían seguir a un lugar donde me sintiera más independiente, digamos. Y ahí me propone, y bueno, así empiezo a construir Lucrecia, mirando a Juana Molina, a Zulma Lovato, a La Chilindrina, Nini Marshall, son mis grandes inspiradoras. Tenía. Sí. Y bueno, nace en unas vacaciones de invierno, yo creo 2010 o 2011, no recuerdo bien, 2010. Y Lucrecia era un nombre que me gustaba a mí, y Vicenza era vestuarista, Bruno, ¿no?, que era el vestuarista. O sea, surge una función de circo. Y buscando el apellido, salimos de Cultura del Sur, y el salón de enfrente se llama Vicenza, Vicenza. Ajá. Que después, investigando, nos dimos cuenta que era el salón que hizo uno de los motivos que murió lo que es todos los boliches de Temperley, por ese salón que después resulta ser que era de Duhalde. Ajá. Todo se relaciona con todo. Todo se relaciona con todo. Pero bueno, no hay que uno si quiere meterse se entera de cada cosa. Esto fue antes de Auditorio Sur, ¿no? Lugares donde después se monopolizan, ¿no? Claro. Cierra el borde Temperley. Bueno, estamos hablando de los 90, era peatonal directamente. A nivel boliche y cultura y bares, Temperley era bastante liberado, ¿no? Sí. Peatonal, o sea, se hacía. Claro, de hecho. Tenían micros. Es como que se dice que la noche en el sur siempre fue Temperley, y tuvo mucha historia, ¿no? En ese sentido, como la noche, más sí. que otras localidades. Hoy en día pensar que esa parte está a la noche muerta, salvo sí. dos o tres barcitos sí. que hay, muy poco movimiento. Yo me acuerdo que había cuando yo era más chico que iba para allá, sí. era terrible. Dicen que antes era peor todo. Y después tuvo la ley seca. Claro. La ley seca. Que me acuerdo que los boliches ponían el dibujo de la cara de Duhalde como Hitler, y entonces la gente empezó a salir afuera, a la calle, y ahí se empezaron a pegar a lo, ¿no? Como, bueno, salgo un boliche, encima que no la pongo. Ya está, con toda la violencia encima, ¿sabes qué? Y bueno. De alguna forma tengo que descargar. Y sí, y bueno, salieron a reprimir también a la razia, y bueno, y sí. Yo había corrido. Y la plaza siempre fue un punto de encuentro, digamos, la plaza de Temperley. Sí, ahora se apagó. De hecho, mi padre, que siempre tuvo negocio de ropa, había una barrera en 14 de julio. O sea, cuando cierra esa barrera, muere Temperley, porque lo que es el comercio, uno no sabe si está en Loma, en la drogué, sigue como derecho por Alcina. No. Ya está, no tiene el tránsito que tenía antes. Y en un momento donde Temperley podría ser otro municipio. Sí, claro, es un reclamo también, sí permanente de los vecinos. Sí. De hecho, bueno, ahora están, Barón está entrando, los edificios están, o sea, hasta se habría defendido, ¿no?, de que no haya tantos edificios. Sí. Claro, sí. Uh-huh. Ahí están resistiendo los cañones, ¿no?, que cada vez le ofrecen más plata, porque a vos te ofrecen otro lugar para poner tu bar y dos departamentos en el edificio donde vos vas. Entonces, bueno, en este momento uno no puede decir... No puedo decir que no. No, y aparte es ganancia pura. Pura. Aparte, eso te queda después para toda la vida. No, la verdad que... ¿Cómo competís contra eso? Tenés que tener mucha conciencia, no sé. Conciencia histórica, capaz, del barrio. Sí, tenés que tener ganas de tener ese bar. Y, ¿no? Yo recuerdo que, gracias a Dios, mi viejo se fundió, ¿no? Pero, sí. Okay. Y, pero viste como las farmacias, los puestos de diario, los bares, van quedando a los hijos también, ¿no? Claro. Entonces uno, no digo que yo estaría, pero capaz que sí, sosteniendo quizás un local, un negocio que mi padre le puso tanto amor y tanto reconocimiento, ¿no? Yo conozco puestos de diario, puestos de flores, que bueno, fueron cerrando farmacias, pero que fueron heredando los hijos y sosteniendo eso también de tantos años, ¿no? Así que ahí está el hijo resistiendo en ese bar, ¿viste? Pero bueno, quizás está esperando que aumente el valor para irse. Por ahora hay lugares que resisten. Y tengo una pregunta, ¿cómo surgió los domingos, la plaza de Temperley, Espora? Bien, los domingos surge. Yo no reconocía por dando clases los lugares, ya no me identificaba cómo se manejaban, ¿no? Porque un lugar te abre las puertas y crece con vos, y yo sé lo que funciona, y más si me llevo los alumnos y lo que armo, pero ya al pasado los 4, 5 años, 3, ya no es que te impone, pero no sé, hay lugares que hasta son partidarios, ¿no? Claro. Sí. Cultura del Sur, Partido Obrero y otros lugares, para no entrar en nombre. Yo cuando hablo mal de un lugar ya me tengo que ir, no merece ese lugar que yo hable mal, ¿no? Tiene su forma y yo siento que a mí esos lugares no es que me hicieron, ¿no? Porque a veces también cuando un lugar te agarra ahí como parece que te levantó, ¿viste? Te rescató. Y en ese momento yo ya no me identificaba, se estaban metiendo mucho en mis decisiones, en mi espacio, y Ludovico Sierra pone en Copetina al paso. Le ponen como habilitación. Así que de protesta, casi urgente, yo sentía que inclusive iban cerrando lugares como... Yo creo que en esa época lo cultural era un punto de encuentro para hacer las moviditas, ¿no? Claro. O sea, alrededor de esa noche sucedían otras cosas que eran necesarias que suceda eso cultural para poder hacer esas movidas donde eran protegidas. Pero a su vez yo tenía una necesidad de mostrar que eso que se prohibía no era malo. No, porque hay una barra con alcohol, ¿no? Y que no era menor. Entonces fui a la plaza como para llevar de día lo que se prohibía esa noche. Entonces fue una protesta. No fue que yo quise hacer plaza. No había otro lugar donde yo pueda organizar algo como yo quería organizar y decidir todo yo. Así que ya fue muy triste cuando cierra Ludovico, que más que el espacio, el contenido, ¿no? Donde estaba el Teatro Cabeza. Así que donde yo también después fui a dar clases, o sea que cuando cierra ese lugar, que se muda a Longchamp, pero bueno, ya después cierra, nos vamos, digo nos vamos porque atrás mío estaba lo que es parte del Teatro Cabeza, del grupo, y voy a la plaza. Pido la luz. No digo que es protesta. No, sí, ya. Digo, fue en un agosto. Digo que era para el Día del Niño. Así que perfil bajo. No me querían dar la luz hasta que se dan cuenta que era la de Temperley. Pensaban que yo pedía la de Lomas. Y bueno, me dijeron, es así. Me dan la luz. Después pido para ir a todos los sábados y todos los domingos. No eran los domingos. Después pido septiembre con el contexto de la primavera. Y después pido octubre 4 domingos, que pedíamos 4 domingos, por el mes de la familia. Y así tiramos todos los meses. Y ahí no, ahí ya se dieron cuenta que algo, sí, había algo raro había. Tan seguido esa plaza, así que no, tenés que presentarte al Consejo Deliberante, que el Consejo Deliberante alguno te apruebe para que vos continúes ahí, porque la luz, bla, bla, bla, bla, bla. Así que tuve un compañero que bueno... En ese momento yo estaba muy triste, viste, tenía que ir todos los días a la municipalidad por el tema de la luz. Y ese compañero, que hoy siento que es, hasta creo que fue denunciado por Machirulo, recuerdo que me dijo, bueno, si vos querés ir a la plaza, no me rompa más los huevos, viste, como con pareja, viste, anda, no tenés luz, pero vos querés ir a la plaza, sí, bueno, anda. Yo te presto el sonido que jamás me prestó. Pero fui. Si no fue denunciado, denuncialo, pero lo merece. No, ahora, viste que sos denunciado y se van cambiando de país. Claro. Así que yo lo volvería a ver si tiene un certificado de psiquiatra, por lo menos. Pero me quedó eso, ¿no? Y fui. No me importó. Fui sin luz. Y fui, y muchas a veces venían murgas que tenían la... Parecíamos una secta igual, no sé. Encima es una plaza muy de paso, algunos la conocen, ¿viste? Sí, no es de barrio, va la gente ahí. Es re de paso. El bondi, sí. El colectivo, los sonidos. Vos estabas, hola. Yo ya sentía que cuando me traía micrófono, yo soy actriz, o sea, yo no voy a usar micrófono. Los primeros 2 años cambiándome en el baño de la estación. ¿Cómo me voy a cambiar ahí? hasta que, bueno... Empezó a ser una universidad para mí eso también, la calle, ¿no? En los baños de la estación me enteraba de todo. La gente que venía a visitar a sus hijos a la cárcel. El que limpiaba los baños me pedía delineador y se pintaba la boca. Los vendedores, todo lo que pasaba en los baños. Así que dije, no, acá no me cambio más. Claro. Así que sí, yo salía de la estación como si bajara de un avión. Demasiado absurdo. ¿Eh? Demasiado absurdo, digo, para vos. Sí, sí. Así que empecé ahí, ¿no? El ritual de empezar a cambiarme ahí, a conectarme con la gente. Y hoy es un gran compromiso social. Yo siento que es mi espacio de pertenencia. es un espacio donde yo decido qué hacer, aún me hayan ofrecido sueldos, pero bueno, después a los 3 años, gracias a muchos, Patricia, la mamá de Achi, que es Ricardo Rubén, Mirta, muchas personas, muchas familias empezaron a quejarse de por qué esta chica no tiene un enchufe, ¿no? Claro. Así que gracias al mismo público, hoy hay un enchufe que usamos todo, hasta la gente para cargar su celular. Claro. Sale, y quedó ahí. Hay un enchufe. Quizás muchas veces que me quejé o presenté algo por Facebook que no estaba de acuerdo, de golpe no había luz en la plaza. Esas represalias. Que, sí, sí. Pero bueno, es una lucha. Yo tenía una personalidad de enojarme, muy muy ahí, viste, no sabés, lucre, encima, ¿no? Con el personaje, va a la Muni, pide todo, dice que si no hay luz, le corta Irigoyen con una función. Empiezo a escuchar todo eso que hablan de mí y yo no quería ese lugar de piquetera tampoco, claro. ¿Viste? Ir ahí, que te acosan, que te hablan, porque... Sí, no era tu objetivo. No, y te pones en un lugar que yo ya lo viví, ¿no? Es el lugar donde yo necesito parecer ser uno más que ellos, claro, en el diálogo, porque si no te besan, no sé, como mujer. Y siempre lo conseguía, pero era enojada. Entonces, a veces que cortaban la luz, yo no quería ir a quejarme o a enojarme. Entonces dije, bueno. Y también siento si un día me tengo que ir... Bueno, avisaré, ¿no? Me pasa esto, vamos todo el domingo a resistir, pero también pensándolo bien, si me tengo que ir, me voy. ¿Viste? Es como, bueno, vienen y me dicen, andate, no va a ser tan fácil, pero mi vida yo no la voy a entregar a esa lucha, ¿no? Primero estás vos. Sí, creo que así surgió la plaza, ¿no? Sí. Cuando uno recuerda los momentos más difíciles que uno dice... A veces uno dice, ¿qué hacer? ¿Qué hago? Pero también hay que hacer, decirse, ¿no? A veces, ¿qué es lo que no tengo que hacer más? Uh-huh. Así que sé que cuando todo eso cerró y nada me identificaba, apareció la plaza. Y sé que si en algún momento no, bueno, emprenderé camino también, ¿no? ¿Y con la policía tuviste inconvenientes cuando empezaste a ir los fines de semana a la plaza de Temperley? Vinieron... Fue muy loco eso, porque la primera vez que me dan como un permiso, yo no tengo permiso para ir a la plaza, pero me dan como una constancia, el director de cultura, yo hacía con bandas, esa época los domingos también, circo, teatro y bandas, el Auditorio Sur tenía unas bandas, una fecha, entonces había mucha policía por cuidado de esa fecha. Claro. Yo, hasta que yo no vi toda esa fila de policías viniendo para... por el costado de la plaza, yo decía, no puede ser todo este circo que venga por nosotros, como si fuéramos unos guerrilleros. Claro. Habrá sido hace 5 años esto, ¿eh? Y bueno, los veía venir, la tribuna llena ahí también mirándome a ver cómo... Porque también la tribuna, los espectadores también quieren ver cómo vos reaccionás, ¿no? Claro, obvio. Frente a un borracho, frente a, no sé, una que grita, ahí está el que me pegó, ¿no? Todo el tiempo vos ahí... como un escenario donde es un círculo de protección, ¿no? También está el que se protege de la policía. Y bueno, y los vimos y yo me acerqué. Pero ahí había un inspector de calle. Y en un momento empezaron a bajar de todos los colores. Inspectores con pecheras verdes, pecheras naranjas, sacándole la botella, la lata de cerveza, el coso. Porque era como una fiesta, ¿viste? Claro. La plaza. Y bueno, y tuve que ir a acercarme con mi personaje y hablándole de mi personaje les dije que yo tenía un permiso, me rompió el papel, que para mí el permiso era como, viste, un contrato de cuando alquilás, ¿viste? Claro. Lo tengo, ¿no? Como en las temporadas, que parece como un tesoro. Bueno, me lo rompió en la cara y me dijo, te voy a cortar corto la luz, y yo le dije que nos deje terminar y le dije, ¿nunca viste los payasos en las vacaciones? ¿Nunca viste cuando te vas de vacaciones? A todos les hablé, todos los policías. Los humanizás, ¿viste? Sí. Así qué violento. Que, pero ¿se humanizó? Muy bueno también los espectadores que estaban ahí, ¿no? Porque siempre también hay uno, y empiezan a putear y es peor todo. Sí, peor, sí. Así que en eso siempre me respetaron y sí, me dejaron terminar. Me dejaron terminar, pero después, bueno... Fue un año sin luz más. Resistiendo. Vamos a escuchar un tema y enseguida volvemos, ¿te parece? Bueno, gracias. Gracias. figura un chorro que se parece a mí. Y el comisario me la tiene jurada, aunque se supo que no hice nada. Me mira a mí, te disimulo, pero es peor porque tengo cara. Nos tenemos que ir, porque el rusito me dejó el Fiat que se la banca. Y por las dudas tengo un horario de trenes para elegir entre los andenes. Uno que esté por ir a un cachito de tierra que quiera ser torturada. Nos tenemos que ir, porque en la ciudad si lo pensas bien no nos atará. Ni tu laburo en el peaje encerrada, ni mi viejita que está enterrada. Y antes de morir me dijo el destino, lo inventas vos, no te niegues nada. Nos tenemos que ir y dejar salir a nuestra manada sedienta a tragar asfalto con cerveza y a descifrar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Se diga, porque si apoyo la oreja en tu panza, hay una voz que me dice mansa. Nos tenemos que ir, no quiero nacer entre el pavimento y la madrugada. Nos tenemos que ir a embriagar la sangre con ese viento del norte, para los mosquitos que nos esperan, y a descifrar la canción pajaritos en el alambrado, para cantar la canción que dibujan los pajaritos en el alambrado. Seguimos con Rosa Salomón. Qué bueno, ¿no? Que sí. Seguimos al aire. Sí, sí, sí. Sí, sí, todavía no nos cortaron la luz. Denunciaron todavía nada. Y eso que tienen motivos, ¿eh? Para denunciarnos. No, nada violento. Pregunta. Recién hablábamos, bueno, de Lucrecia, de vos como actriz. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuánto hay de Rosa en Lucrecia y cuánto hay de Lucrecia en Rosa a partir de, bueno, de la construcción de Lucrecia, de que hoy en día, que digamos, ya es parte de vos, es parte de tu historia? Entonces, ¿cuánto hay de una en la otra? Y sí, bueno, es como una catarsis, ¿no? Los personajes a veces. Lucrecia, por un lado, tiene de mí, de chica, que cuando me decían, no sé, qué linda que soy, yo me reía. che, me gustás, y me reía. Claro. Entonces, algo inocente, si se claro, quiere. Claro, la risa de Lucrecia tiene mucho que ver con eso, ¿no? Frente a esos vacíos, esos momentos. Entonces, claro, me paró la policía y me reía. O sea, los nervios, vieron que la risa es como una manera de tomar distancia, sí, también. Claro, ¿no? Uno sí, cuando sí, va sí. a ver un espectáculo también se ríe, pero es una manera de alejarse también de de eso sí. que te están mostrando. Sí. Así que por un lado la risa y después la máscara, que es la trabar la mandíbula. Bueno, es como en honor a todos mis novios que fueron parejas o novios que, bueno, que pensaban que... Bueno, que eran duros, ¿no? Que le gustaba haber censurado. La partusa. Claro, ahí censuramos esa parte. Así que, no, bueno, pero la realidad. Sí, sí, sí. Y después, bueno, por eso digo, fui construyendo con otros personajes. Pero bueno, después también en estos últimos muy poco tiempo, 4, 5 años, 4, 3... Lucrecia fue atravesada en la plaza por el feminismo también. O sea, yo venía apoyando el feminismo, pero como más por afuera, ¿no? Como si claro. A eso le pasaba a las otras. Claro. Así que yo creo que en eso también Lucrecia tiene mucho de mí y mucho para decir, porque fui atravesada. Entonces, los domingos, ahora acá en la radio, mañana si voy con el compañero a un cumpleaños, una varieté, ya es imposible no decir o estar atenta al espacio donde estoy de hablar sobre esos temas, ¿no? Que antes ni se tocaban, y menos en una plaza. Rosa, escuchándote lo que contaste, tu historia de vida y este personaje, se me viene a la cabeza eso siempre que dicen que los personajes humoristas como que son medio tristones o algo así también, porque con tu historia de vida que contaste que te prohibían, que no te dejaban hacer eso y después liberaste todo en el humor, se me cruzaba esa idea. Bueno. Sí, hay dos cosas también, ¿no? Uno se puede comer el personaje. Eso. Preguntale a Paolo, si no. Claro. O Peña, pero bueno, ya eso quizás más esquizofrenia, pero donde ya tus vocecitas son, no es que me lo comí, pero hay momentos que me ha pasado de noches de seguir con esa energía, viste, viste, o ir a casa, viste, como con una energía, y yo soy más tímida, más reservada, entonces es una línea finita, ¿no? Más cuando el otro quiere a ese personaje, no separarlo. Pero sí creo que dice mucho de ese pasado. Hay muchos payasos y muchos artistas que son payasitos contentos y después atrás del telón te maltratan. No es solo que su vida es triste, no. Yo hace años y desde que construí Lucrecia también, o el cabeza, empecé a ver la vida de otra manera. O sea, para mí es un triunfo cada día, ¿no? Cada día es un día más ganado y yo ahora estoy donde yo quiero estar cada momento, como si fuera único y último. No trato de poder disfrutar cada instante. Entonces eso de lo que uno muestre quizás atrás, yo no creo en eso. Eso también es parte de un eslogan, me parece, ¿no? Viste, de... Sí que sanás, sí quiere, sí también que uno está y viene de una, ¿no? Hoy ustedes no saben si yo pagué el alquiler, si estoy enferma, si no estoy, yo estoy acá. Entonces, al servicio de esto, de contar. Después cómo viene uno, por eso es importante que yo ahora estoy donde quiero estar, que a mí la plaza nadie me obliga a estar, que acá esta radio a mí nadie me obliga, ¿viste? ¿Por qué? Porque trato de ser una mujer de una sola intención. Entonces, ya eso... ¿No? Es como, vengo a la radio para que después me llamen, para que después haga otra. No, vengo a la radio solamente para venir a la radio a charlar con ustedes. Claro. No hay, o sea, otra intención. Es un golazo. Sí. O sea, por si no estar pensando, sí, en el después. Pero seguramente somos seres más sensibles, sí. Claro que sí. En el arte me parece que hay algo que en otras profesiones quizás no está tan presente como la sensibilidad. Y por eso creo que es sanador y transformador el arte. Bueno, Rosa, te agradecemos por todas estas preguntas que contestaste. Oh, gracias por dejarme irme por las ramas. No. A veces me preguntan, ¿qué si yo conteste lo que quiero? No. Siempre es interesante escuchar cuando se van por las ramas porque siempre sale algo más fructífero. Y sí. Y bueno, la como recibo. De cualquier rama sale, sí, algo. Sí, sí, claramente. De las ramas algo crece. Sí. Y queríamos traer un rato a Lucrecia, a ver si, si quiere venir, si no está todo bien. Y ella está en toda, no sé, la van a dejar entrar porque está sin dormir. Depende de la productora. Está, si... está amanecida. Hay varios sin dormir acá, me parece. Sí, no es necesario que saquemos tapitos, no es necesario que saquemos tapitos al sol ahora igual. ¡Hola, por... buen día, estoy en aire! ¡Hola, Lucre! ¡Hola! ¿Qué pasa? Nadie aplaude. ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy acá en el hermano cultural desde... ¡Gracias! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Estás pasando? Sí. ¿Esto sale por aquí? No, sale radio. Hay gente del otro lado que nos está escuchando. ¿Cómo está ahí del otro lado que está escuchando? De escuchar, ¿eh? Esos aplausos, playero. Me siento que estoy en la final de Argentina. Es que en realidad del otro lado te escuchan, te aplauden, solo que no te pueden responder. Por eso son, sí, como aplausos imaginarios. Ay, qué bueno, como para mandar el carajo a todo el mundo, ¿no? Como que no te pueden. Claro, sí. No te van a responder, y así que vos tranquila. No te ven. Qué bueno. Es la magia de la radio. Del otro lado nos imaginan. Y sí. Claro. Sí. No sé eso no sé si es peor o mejor, ¿eh? A mí me conviene. Para escuchar también, ¿vos viste? Que que el oído es otro clítoris. Googleenlo. Órgano sexual independiente de la mujer. El problema es encontrarlo después, dicen algunos. ¿A qué cosa? Me encanta. Qué divino que estás, ¿eh? Para el que no lo ve, tiene todos los dientes. Qué importante, ¿no? Los que se ven por lo menos están todos. Qué importante, está divino. ¿Cómo están? ¿Te parece importante que la persona que te llama la atención tenga todos los dientes? Sí, más que a mí me quedan pocos. No sé, me parece saludable que tenga todos los dientes y las manos, miro las manos también. ¿Las manos qué? ¿Las manos que tienen que ser grandes, chicas, delgadas? No, me gustan las manos todas. Que tenga todos los dedos. Puede pasar, puede pasar. ¿Sos detallista, Lucre? Jamás. ¿No? Se me pasa. Despistada. Puede ser, eso también puede acá ser. Acá te puedo presentar a mi amiga, que ella, yo creo que se va a llevar bien con vos. ¿Sí? ¡Ay, gorda, somos del mismo bosque! Bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Está bueno de vez en cuando olvidarse de algunas cosas. Y sí. Despistarse. Y sí. Negarlas. Exactamente. Mientras no te olvides cómo te llamás, ahí ya tenés un problema. Ya cuando te olvidás cómo te llamás. Pero eso ya es a la altura de la noche, y te contás llegando a las 6 de la mañana, 7. No sé si vos llegás a esa hora de la mañana. Ay, me encanta, es re básico. Se está enamorando. Se ha formado una pareja. Como que me parece todo lo que dice grosso. ¿Qué me dijiste? Todo que sí te digo. No, digo. Digo, si llegás a las 7 de la mañana, 8. Acá me dijeron que seguí de largo, pero. Sí, a veces sigo. A veces sigo, pero. Careta. Careta. Sí, hay que estar careta en esta época, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Sí, es difícil, digamos, no sufrirla, porque es como una, sino una abstinencia, ¿viste? Estoy careta, pero me quiero matar. No, tomás la decisión de estás careta y te la bancás, sí. ¿O no? Hay que bancarse, enfrentar la vida careta. Yo, por ejemplo, yo ahora hace 9, 6, 7, hace 6 minutos que no fumo y a mí nadie me aplaudió. Me echaron de un programa por aplaudir cualquier cosa todo el tiempo el micrófono. Próximamente nos va a pasar lo mismo a nosotros también. Compartimos eso, Lucre. Gracias por invitarme a mí, por darme la oportunidad acá de estar presente en un micrófono, ¿no? Podría estar Panam y estoy yo. Vamos, aplausos. No es nuestro perfil Panam tampoco. ¿Cómo? Panam no es nuestro perfil tampoco. No. No la veo a Panamá acá, entonces con nosotros. comiendo una factura. Yo creo que te quieres seducir, Cristian, igual. Vos estás mirando más. No, yo la última vez que seducí casi quedo embarazada, así que... Fíjate que no, ya no puedo. ¿Cómo te ves, Cristian, de papá? No, no importa, veo... yo sé que yo no me veo. Claro, lo importante es eso la también, de... obviamente. Pero dale a la mujer primero. Recién puedo conmigo, pero bueno, gracias. No sé si que me quiere hacer alguna preguntita o ya me puedo ir a dormir. ¿Cómo quieren hacer...? ¿Te podés ir a dormir? Sí. Así. Sí, bueno. Con vos flashe otras cosas, pero bueno. ¡No! Dormir es dormir. Dejate joder, ¿o no? No me vengas ahí por la espalda, ¿o no? No, no, no, no. Un chiste. Se puso colorado. Colorado, Cristian. Se puso colorado. Se puso colorado. Qué vos festejas. No, yo... Si siempre hay motivo para festejar. Siempre hay motivo para festejar. Para que corra la sangre. No. Yo por ahí corro hasta la esquina, corrí el bondi y no sabes, parecía un tomate. Yo siento que no me circula. ¿Por qué será? Por el pucho. No, no, no, que cagá. Acá tenemos varios que le dan al pucho como loco. Acá entre ronda y ronda salen y se fuman una tarde. El programa nos... Es el, no, fumar. El 3 del programa. Mirá cómo saltaron ya, al toque. Sí, yo no sé, hace 9 minutos me fumé 35 pesos. ¡Oh! Sí, es recaro, mi amor. Sí, sí, de verdad. Sí. Bueno, Lucre, seguimos encontrando coincidencias. Cuando falte ya alguno del equipo, si querés, Lucre, estás invitada. Gracias. Estamos encontrando muchas coincidencias con este equipo. Me gustaría, si hacen una fiesta, me encanta el título... ¿Qué crees que te venda? ¿Cómo es eso? ¿Qué me querés vender? ¿Qué me querés vender? Nosotros también tuvimos varios inconvenientes con el nombre. Para recordar el nombre al principio, sí. Sí, así que me encanta. Y bueno, espero que hagan una fiesta y yo ser la anfitriona. Quiero que hagan una fiesta, ¿sí? A fin de año. Compromiso asumido. Entonces, che, fin de año, la fiesta del programa está Lucrecia. Y si no, un spot que diga todo el tiempo, ¿la estás flasheando? Lo queremos. Claro, lo hacemos. Bueno, muchísimas gracias. Ya estamos finalizando el programa. Sí, está llegando al final del programa. Nos están cortando la luz. Sí. Claro, Lucre. Está la policía en la puerta. Bueno, si la próxima nos sale al aire, ya saben por qué es. Gracias. Un beso a todos, a los niños, a los abuelos, a las abuelas, a los grandes, a los chiquis. Vamos que vale la pena. Miren estos micrófonos. También hay otra cosa que pasa en el mundo, que es lindo, que es vivir la vida. O este cielo gris. Que dan ganas de acostarse con el chabón que tengo al lado. ¡Nos vemos! ¡Gracias! Muchas gracias, Lucre. Bueno, ahora sí te saludamos, Rosa. Te agradecemos por todo esto. Gracias. Una hora en la que respondiste... No. ¿Qué ahora viene el remordimiento. Claro, ahora viene. Bueno, gracias, gracias por lo que hacen, por este trabajo. Así que. Bueno, igual mañana te encontramos en la plaza. Domingo, sol mediante. Así que, y el 8 de julio, acá volvemos con la Barrieté. Todos los días, los preferiados, noche antes del feriado, acá vamos a estar en Barrio Cultural. Buenísimo. La semana que viene. Gracias. Sí, la semana que viene. Buenísimo. Ya tenemos fecha asegurada. Sí. Bueno. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Así es, así que saludo a todo el equipo. Luis, Cristian, Juan. En la operación técnica la tuvimos a Gabriela Maduri. Producción, Amanda Ferro. Con todo lo que es asistencia de sonido, Juan Ferro. Diseño gráfico, Fernando Barrera. Como siempre, Diego Leguizamón, Chania Fernández. Nos vemos el próximo sábado en esto que es ¿Qué me querés vender? El amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras. Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar. We'll be right back.